aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, hoy es 19 de diciembre de 2017. Aquí estamos, una semana más, hablando para toda España, para toda Europa y para toda nuestra audiencia que está repartida por Hispanoamérica y todo el mundo. Mañana es 20 de diciembre, se cumple un nuevo aniversario del asesinato del presidente de España, de Carrero Blanco, un asesinato hoy todavía no aclarado y que fue el principio del fin, el principio de aquella transición que nos ha traído la situación límite y crítica en la que estamos hoy. Un auténtico golpe de timón que, junto a otros golpes de timón como el autogolpe del 23F y el 11M, han ido dirigiendo a España hacia este momento en el que estamos, como os comento antes, tan crítico y tan problemático para todos nosotros. Un asesinato de Carrero Blanco que hoy en día sigue siendo directamente ridiculizado por sectores de la izquierda y de la extrema izquierda, que realmente, si fueran esos investigadores nobles y honrados que dicen ser, pues desde luego ni mucho menos estarían ridiculizando aquel asesinato, sino que intentarían averiguar cuál es su verdad. Nos extraña mucho que esta misma izquierda y esta ultraizquierda, que con acierto denuncian la larga mano de Estados Unidos en todo tipo de asesinatos políticos y de golpes de Estado, pues tanto les cueste ver esa mano negra, no solo en el asesinato de Carrero, sino también pues en otros episodios oscuros como el 23F y el 11M. Decía Franco poco antes de morir, o unos años antes de morir, que él lo tenía todo atado y bien atado. Desde luego, la historia ha demostrado que no tenía absolutamente nada atado, ni él mismo era consciente de la traición increíble que se estaba gestando desde fuera de España y sobre todo desde dentro, donde desde Juan Carlos I hacia abajo todos eran auténticos traidores al régimen anterior y vendidos al anglosionismo internacional. De todas las tonterías que dice la extrema izquierda, pues que el actual régimen es el continuador de aquel régimen nacional, es la mayor de todas. Y uno de los objetivos de este régimen, junto con la ruptura y el robo de nuestra soberanía, es nuestra destrucción directamente, la destrucción del pueblo, de ese pueblo español, sus características étnico-culturales, importando masivamente inmigración ilegal y, como acaba de declarar un think tank al servicio de George Soros, el CIDOP, pues espera que de nuevo España siga recibiendo inmigración en masa durante los próximos años. Nada más y nada menos que 500.000 inmigrantes al año dicen que vamos a estar recibiendo. Ante esta entrada masiva que estamos sufriendo, incluida muchos terroristas del Estado Islámico que huyen desde Siria dirección a Europa, pues esa Europa se está organizando. En Europa del Este se formó ese grupo Visegrado al que muy pronto se está uniendo Austria. Un país acaba de formar una coalición de gobierno entre la derecha tradicional, por así decirlo, y la derecha nacional. Y bueno, aunque nos ofrece algunas dudas este gobierno, pues vamos a ver la parte positiva, vamos a ver el vaso medio lleno y vamos a verlo como un despertar de Europa. Ese viento del este del que tanto hemos oído hablar empieza a moverse hacia el oeste, empieza a llegar a Austria y esperemos que pronto llegue a Alemania, a Italia, a Francia y, por supuesto, también a España. Esa España y esa Europa que sufren esta ocupación islámica. Y aquí en España sabemos bien cómo se las gastan los islamistas cuando te ocupan y te conquistan. En este momento histórico en el que deberíamos estar más unidos que nunca, pues vemos que aquí en España ocurre todo lo contrario. Vemos que el separatismo, el izquierdismo, el liberalismo, el antifascismo, la finanza, los banqueros nos separan, nos dividen entre nosotros, y desde luego lo que está viviendo España en este momento se podría comparar a aquella conquista de Granada que vamos a celebrar dentro de poco, ese 2 de enero, donde las facciones de Boabdil y de su tío, el Zagal, los musulmanes, estaban matando entre ellos 5 minutos antes de que los reyes católicos conquistaran Granada. Hoy, por desgracia, parece que se han vuelto las tornas y somos nosotros, los españoles, los cristianos, los europeos, los que nos enfrentamos entre nosotros cuando estamos a 5 minutos de ser invadidos y ocupados por el islamismo. Así que aprendamos la lección de la historia, recibamos ese viento de Europa del Este que viene a liberarnos y reaccionemos de una vez, porque cada vez el tiempo es menor, cada vez nos queda menos para despertar de esta pesadilla masónica anglosionista del régimen del 78 y de su hermana mayor, la Unión Europea, y ojalá que muy pronto ese viento del Este y ese recuerdo de los Reyes Católicos y de ese 2 de enero de 1492, ojalá muy pronto lleguen al pueblo español y al espíritu del pueblo español y europeo, y nos liberemos de esta esclavitud directamente a la que nos estamos dirigiendo. Nada más, noticias y comenzamos. Un informe denuncia que armas entregadas por Estados Unidos a rebeldes sirios han acabado en manos del Estado Islámico. La justicia belga cierra la causa contra Puigdemont y los exconsellers. Detectada una red pakistaní que habría defraudado 3,7 millones en ayudas sociales en el País Vasco. Detenido en marroquí como el presunto autor de 5 agresiones sexuales en Palencia. El 10% de la población española acumula el 57% de la riqueza desde 1980. Un grupo de manteros hiere a 5 agentes de la Guardia Urbana en Barcelona. El gobierno español alerta del retorno de terroristas de nacionalidades europeas a sus países de origen tras la derrota del ISIS en Siria e Irak. La CUP mete en su candidatura a un exterrorista de Terra Lliure. Detenido un presunto yihadista de 19 años en Madrid. Amenazas y presiones impiden la proyección del documental Silenciados en Albacete. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Después de leer las noticias de esta semana, las principales noticias en España y en Europa, pasamos a hablar de la actualidad. Y como cada semana, está aquí, en Aquí la Voz de Europa, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel, un saludo a todos los oyentes de La Voz de Europa y también a Vicente, que lo tengo aquí a mi lado. Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, una tarde fría y aquí un día más con nuestros oyentes, a ver si les aclaramos un poquito las dudas. Vicente Estarelles, quería presentarlo del todo. Y bueno, ya han pasado unos días, pero hoy vamos a centrarnos en ese asesinato brutal y terrorífico a sangre fría de David Lainez a manos del ultraizquierdista y antifascista Rodrigo Lanza. Nos han dicho que lo mató por ser español, que es verdad, aunque también por ser un militante nacional. Parece que las últimas informaciones nos dicen que Rodrigo Lanza conocía que David Lainez era un militante. Víctor Lainez era un militante nacional, y desde luego eso seguro que incrementó las ganas de Rodrigo Lanza, de este inmigrante chileno ultraizquierdista, para asesinar a sangre fría a Víctor Lainez. Le pegó, le golpeó en la cabeza todo indica que con una barra de hierro, aunque todavía no se sabe exactamente con qué objeto, y luego le pateó cuando estaba en el suelo, en la cabeza, dejándolo pues en coma cerebral, prácticamente muerto, y la muerte acabó produciéndose en el hospital. Y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de la violencia de la ultraizquierda, esa violencia que va más, pero que por algún motivo que ahora hablaremos y ahora debatiremos, pues parece que siempre se quiere minimizar por los medios de comunicación. Ya lo hicieron en la anterior ocasión en que este ultraizquierdista mató de una pedrada a un miembro de la Guardia Urbana de Barcelona. Ya recibió todo el apoyo de la izquierda mediática y de todo tipo de asociaciones culturales, los mismos. Lo dejó tetrapléjico al... Correcto, sí, este, tú tienes razón, sí, lo dejó tetrapléjico. Como os comento, pues ya recibió en su momento, se hizo un documental que fue emitido por TV3, recibió un montón de premios, periodistas como Jordi Évole y Julia Otero, pues le dieron voz a este ultraizquierdista para que soltara sus mentiras, e incluso, por supuesto, pues Podemos, el partido Podemos, le apoyó, incluso pues la misma Ada Colau pues subvencionó con 54.000 euros una asociación que había montado la madre de este ultra izquierdista. Y bueno, de eso vamos a desarrollar el tema, de cómo se lava la cara de la extrema izquierda constantemente, mientras que la mal llamada extrema derecha, los nacionalistas españoles, cometiendo mil veces menos actos violentos que esta extrema izquierda, pues está mil veces más perseguida en los medios de comunicación. ¿Qué pensáis de este doble rasero? Mira, abundando en el tema de la del fallecimiento del militante de antiguo militante de Falange de los Jóns, de Víctor Lainez, pues da rabia, porque a una persona de cierta edad, que un delincuente, porque se le puede calificar de delincuente puesto que ha sido penado por una anterior agresión a un policía, que le cayeron, creo que fueron 5 años, porque no se pudo demostrar exactamente que las piedras que partieron de aquel grupo de anarcos en aquel día fuera una de las que se lanzaron fuera de su propia mano, pero aún así cayó condenado por el tema. Pues eso, da rabia, porque una persona que va por la calle tan tranquila, sin meterse con nadie, que lleva unos tirantes con la bandera de su país, con los colores de la bandera de su país, dicen que pues eso, los llevaba puestos normal, no llamaba la atención nada más que ese detalle, y que estos tíos se echaran encima de él y fueran capaces de agredir a una persona simple por ese simple hecho de echarlo en el suelo y patearlo con unas martens hasta matarlo, dejarlo en muerte clínica, es algo lamentable, y esto no se puede tolerar. La violencia de la otra izquierda debe ser erradicada por esa violencia, por esa fiscalía del odio que se instauró en España de unos años a esta parte, y que siempre se fija y mete el dedo en el ojo del mínimo acto de la parte contraria de nosotros, de la derecha, o de la ultra, por llamarlo de alguna manera, de ultraderecha. No me gusta calificarlo de ultraderecha. Nacionalistas. Está esperando que hagas el más mínimo movimiento para echarte encima al cuerpo de represión policial, para señalarte, fastidiarte el acto, incluso, como nos ha pasado en muchos actos, decirte que no pueden, acabar con esa contra que tienes, con esa contra ilegal, presentando todos los papeles de un acto y todos los permisos, y allí tienes a la contra dándote morcilla en un acto legal que tú tienes perfectamente, con papeles perfectamente aprobado por el Ministerio del Interior, por el gobierno civil que corresponde, y te dice la policía que no puede hacer nada, están simplemente allí, pues nada, de machaca, a ver lo que pasa, a ver si tú te defiendes demasiado, porque estoy seguro que si son ellos los que agreden a nuestro acto público, no ocurrirá nada, y si somos nosotros los que nos defendemos y a alguno le machacamos la cabeza en un momento de calentura, que nos puede pasar a cualquiera, pues eso, estarán allí pues enseguida para ponerte las esposas, para detenerte y para montártelo todo. Ya te digo, muy lamentable, esto es así desde hace muchos años. Has puesto el dedo en la llaga en lo que has dicho de si no te defiendes demasiado. Yo voy a ir más lejos. Esto no es violencia de la ultraizquierda. Esto es violencia del Estado. Y ahora voy a explicar por qué. Aquí hay un plan clarísimo y venimos programa tras programa desgranándolo para hacer cambios revolucionarios. Esos cambios revolucionarios, yo entiendo que si tienes 20 años no te parecen tales, pero los que ya vamos teniendo una cierta edad, pues vemos como en apenas 40 años han hecho unos cambios muy grandes para apenas unas generaciones. Es decir, han llevado a todo un país que en principio en 1978 era mayoritariamente católico a no serlo. han llevado a un país que no aceptaba la propaganda y la promoción homosexual a no solo aceptarla, sino a ver con alegría el orgullo gay. Han llevado a un país que no tenía problemas de separatismo, ni mucho menos de antifascismo, ni de nada de esto, a tener unos problemas gravísimos. Y todo esto no ha sido un devenir casual de la población y de la gente, no, ha sido un plan perfectamente estructurado por la élite globalista que quiere destruir la nación española. Entonces, ellos en ese plan saben que iba a haber una respuesta, saben que iba a haber un rebote, saben que iba a haber una reacción. Entonces, para eso tienen a los perros del sistema. Todo régimen tiene sus paramilitares, todos. Aunque les guste siempre hablar de las camisas pardas de los nazis y las camisas negras, las democracias occidentales tienen sus camisas pardas, por llamarlos de alguna manera, sus cancerberos, sus perros del infierno, que son esta gentuza. Sí, el sistema es laicista, estos te dicen que hay que quemar iglesias. Si el sistema te trata de imponer la dictadura LGTB, estos te dicen que hay que matar y pegar fuego a los machistas y a todo el que no piense como ellos y atacar a los fascistas. Sí, sí. Y luego lo peor es que todo esto es una violencia perfectamente estructurada e incardinada, porque tienen estos grupos clarísimamente violentos que se autodenominan antifascistas. Tienen, como habéis dicho, sus medios de comunicación que les lavan la cara. Vamos, lo de Julia Otero es impresentable. Vomitivo. Mira, yo no voy a ser el que defienda las actuaciones policiales, porque yo he sufrido acciones policiales ilegales en mi persona y los patriotas las llevamos sufriendo desde que la democracia se ha instaurado. Pero aún así, sabemos cómo actúan los antifascistas. Sabemos que cada vez que hay un desalojo, la propaganda que hacen es un llamamiento a la violencia. Un llamamiento a la violencia contra un desalojo, que es algo totalmente ilegal, que es un sitio que tienen ocupado y tomado por la cara, y encima se les permite. Sí, y sabemos que lanzan piedras, lanzan macetas, lanzan tal. Pues normal, aunque no se haya podido demostrar exactamente quién ha tirado la piedra, que cojan a los responsables de esa defensa violenta del desalojo por dejar a un policía, a un padre de familia, tetrapléjico de por vida. O sea, este indeseable. Claro, no se defienden, atacan. Cuando va la policía allí, lo que hacen es atacar a la policía. Pero automáticamente vemos que tienen la cobertura de medios de comunicación que les protegen. Automáticamente vemos que tienen los mejores abogados, muchos de ellos con cargos políticos, para defenderles. Automáticamente tenemos el lavado de cara. Esto es una estrategia perfectamente incardinada y no se puede decir. En el otro lado pasa igual, porque en el lado contrario no existe eso. Hay violentos, no voy a negar que haya violentos que se autodefinen como de extrema derecha, pero no tan organizados, como ellos, nunca. Tienen el apoyo de medios de comunicación, no tienen apoyos políticos, y es más, cada vez que hacen algún tipo de acción violenta, es totalmente desorganizada y acaba afectándonos a los patriotas de verdad, que somos los que estamos combatiendo políticamente este problema. Has hablado de ese cambio que se busca en las sociedades europeas y españolas y occidentales en general, y estos últimos años estamos viendo una ligera reacción de los pueblos occidentales contra esos cambios, contra esa ingeniería social. ¿Y quién está en primera fila? Justamente contra aquellos que nos oponemos a esos cambios. ¿Quién ha estado en primera fila contra Donald Trump? Pues los grupos de extrema izquierda antifascistas. ¿Quién ha estado en primera fila? ¿Quién estuvo en primera fila contra el Brexit? También la extrema izquierda antifascista. ¿Quién estuvo cuando hubo la opción de que un presidente de Austria fuera del FPÖ, un nacionalista austriaco? También la extrema izquierda, siempre de la mano de la Unión Europea y de estos globalistas masones, que son los que están dirigiendo estos cambios. Entonces, y además, recordad que cuando estuvo el tema de organizar las reivindicaciones independentistas en Cataluña, organizaron a nivel europeo una quedada en Barcelona para plantarse en la huelga y hacer una huelga mucho más violenta de lo que en un momento dado se podía entender como una huelga que quisiera paralizar Cataluña, porque si tú traes a todos los, mueves a los BAF, mueves a todos los anarcos de Hamburgo y te los traes aquí junto con todos los con toda la racaille francesa que se dedica a pegarle a la policía, como hoy he visto en un vídeo, y a zumbarle a una patrulla de policía, y a, lo que estás provocando, lo que tú quieres de esa manifestación para parar, para provocar un parón, para provocar la huelga, que la gente no se mueva y tenga miedo en la calle, lo que tú estás llevando, a donde tú lo estás llevando es a la violencia pura y dura en la calle. Totalmente, igual que en el año 2015, cuando la Unión Europea, en una primera instancia, quiso importar masivamente falsos refugiados, que eran simplemente una invasión islámica, pues ¿quién estuvo de la mano de la Unión Europea? También toda la extrema izquierda pidiendo fronteras abiertas y welcome refugees, igual que están defendiendo la islamización de Europa, que curioso, la misma gente que dice que hay que quemar iglesias católicas. Aquí en España lo hemos visto muy bien estos últimos 40 años, cómo se ha promovido entre la juventud todo este sentimiento antiespañol y anticristiano a través de la extrema izquierda, y una extrema izquierda que en definitiva, al final, pues estamos viendo lo que son directamente sucursales de ETA, las llamadas coordinadoras antifascistas, brigadas antifascistas, son sucursales de ETA, sí, sí, a las que se le ha permitido crecer por toda España, y lo vemos cuando tienen que buscarse un abogado que siempre, o casi siempre, es del entorno proetarra. Se dice que a este Rodrigo Lanza, en el juicio por el tema de este guardia urbano que quedó tetrapléjico, se ha dicho que le defendió Gonzalo Boye. ¿Quién es Gonzalo Boye? Es un chileno como él, que también fue condenado en su momento por pertenencia o colaboración con ETA directamente, al igual que cuando ocurrió, que luego comentaré un poco más el tema, el caso de Josué Estebanez con Carlos Palomino, también el abogado que atacó a Josué Estebanez también era de este entorno batasuno ultraizquierdista. Está clarísimo, están clarísimos los contactos y los puentes, los vasos comunicantes, y aún así tenemos que aguantar que esta extrema izquierda es una especie de buena gente pacífica y humanitaria, cuando nada más lejos de la realidad. Pero es que ni ellos mismos se ocultan, ellos mismos, como ha dicho antes muy bien Manuel, en sus carteles, en su propaganda, en las letras de sus grupos de música, directamente hacen llamamientos directos al asesinato de opositores políticos. Llaman a quemar iglesias, llaman a patear fascistas, llaman a dar palizas a los enemigos directamente, y es sorprendente que se siga permitiendo esta impunidad de la ultraizquierda, y mientras tanto a grupos, como digo, nacionalistas, pues españoles, se les tiene muchísimo más perseguidos. Es que esto es directamente así. Ellos, sí, por ejemplo, lo que has hablado, cuando quieres favorecer una idea y perseguir otra, lógicamente, ya hemos hablado de esos cancerberos, de esos perros del sistema, de esos escuadrones de la muerte que son la extrema izquierda, pues los tienes ahí atizando. A esos les tiene que caer alguna pena para disimular, pero las penas que les caen siempre son leves. Sin embargo, a los opositores, cuando se defienden, los criminalizas como si fueran los terribles asesinos. Has hablado, por ejemplo, el caso de Josué. El caso de Josué, más claro, yo di una rueda de prensa inmediatamente después. Se reunió el Parlamento entero para pedir la ilegalización de Democracia Nacional y condenar el asesinato de Carlos Palomino. Lo primero que hay que aclarar, poner encima de la mesa, es que Josué era un joven soldado, carecía de antecedentes penales y no era de Democracia Nacional. Simplemente parece ser que iba a nuestra manifestación. Parece ser que iba a nuestra manifestación y tuvo la desgracia de encontrarse con más de un grupo de 100 antifascistas que iban, a la caza, que iban de caza a, la caza, a cazar fascistas y a cazar nazis. En una época dijeron, que utilizaban los carteles de la película de Hollywood de Brad Pitt, de Malditos Bastardos, en las que salen puñales apuñalando nazis, símbolos de la esvástica, la violencia más extrema que ellos pueden permitir, porque claro, como nosotros somos los tildados de nazis, pues a los nazis hay que matarlos. Todos los hemos visto en las películas de Hollywood desde Steve McQueen, que hay que matar a los nazis. En las películas los matan, yo también tengo derecho a matar. Claro, así funciona el tema. Entonces se provocó todo este tipo de ataque, que además fue gravísimo. Los medios de comunicación no contaron la realidad de lo que sucedió en Usera. Enfrentamientos con la policía por parte de los antifascistas, otro herido por parte de los antidisturbios, que no salió por ningún sitio. La policía, asustada, llegó a pedir ayuda y no le mandaban refuerzos. Habían mandado más vehículos de limpieza y ambulancias a la zona que el que propios efectivos policiales. Inmediatamente la prensa ya estaba perfectamente organizada para contar una versión que era del todo falsa, pero al minuto, diciendo que se había producido un enfrentamiento en el metro, les salió mal porque habían preparado la versión y gracias a la negativa de nuestros militantes a entrar en el metro, no se produjo el enfrentamiento que la prensa relató. Quería, correcto. Llegaron a decir que los militantes de DN llevaban pequeñas guadañas para cortar cuellos, sacando una fotografía de lo que luego resultó ser un laringómetro, un instrumento médico para abrirte la laringe y permitir que respires sin tragarte la lengua. O sea, auténticas barbaridades. Todo ello perfectamente promovido por el lobby político, con Esteban Ibarra a la cabeza haciendo declaraciones en la prensa, separando y hablando de nacionales buenos y de, porque, entre comillas, fascistas buenos y fascistas malos. Sí. Desde luego, Democracia Nacional éramos la peor ralea de la tierra. Sus amigos de, no voy a citar la sigla, pero no, evidentemente no. Luego, perfectamente incardinados con la policía, que trató de obligarnos a entrar en el metro, perfectamente incardinados con los medios de comunicación que ya tenían al unísono todos una versión y un montaje totalmente preparado. Porque iban a buscar a la gente al metro, porque sabían que la policía iba a decir a los manifestantes, por vuestra seguridad vais a entrar todos en grupo en el metro. Un complot. Alguien le dijo a esos más de 100 ultraviolentos izquierdistas que fueron a la caza del nazi. Y ahí había más de 200 en la calle enfrentándose también a la policía. Sí, además las imágenes en el vídeo, antes de que ocurra el hecho, además de ser cortadas y manipuladas para hacer parecer que no había ocurrido ningún hecho violento anterior, una vez vemos todo el vídeo, se ve cómo cometen actos vandálicos, van empujando a la gente, vamos, van en plan de señores del metro. ¿Vale? Y eso puede ser así. La gente se tiene que dar cuenta de una vez de que la ultraizquierda es un brazo más del poder en la calle. Sin más, como suena, es lo que hemos dicho, los cancerberos, los perros, los bastardos del sistema, la escoria que mantienen porque les interesa. Porque alguien mantendría, así como los tienen, a gente que se permite el lujo de ocupar. Son el brazo armado del capital. Lo que ellos achagan, lo que ellos nacionales. Efectivamente, sí, señor. No son ellos, pero además de escarnecer. ¿Alguien mantendría a esta escoria que se droga, que malvive, que estropea las fincas en las que entra y ocupa haciéndolas? Yo recuerdo cuando entramos a vaciar el casal, en Radio Clara en Valencia, había toda una habitación, no os podéis imaginar, de 100 metros cuadrados llena de mierdas literales, papeles, no habían lavabos y la gente iba allí a hacer sus necesidades. Eso era el casal de Radio Clara en Valencia, ¿entendéis? O sea, esto es así. ¿Por qué los mantienen y por qué se permite el lujo, entre comillas? ¿Por qué se les permite la ocupación? ¿Por qué se les financia? Ahora ha salido como un escándalo que resulta que Ada Colau le había dado un premio a la mamá de este chaval, que todos son de alta cuna. Pero no es solo eso. ¿Cómo puede ser que una antigua cárcel, que es un edificio histórico gigantesco, esté en usufructo de esta gentuza? Qué fuerte. O sea, sí, que tengan luz, porque tienen luz. O sea, no les pasan ningún tipo de daños ni de destrozos. Permiten toda una red de ocupaciones que es totalmente ilegal. Eso que dicen, no, tú te metes ahí y ya es legal. Mentira. No, la ley española es súper dura con los ocupas, súper dura. Sí, solo que, como todas las asquerosas leyes de este país, no asquerosas por sí, sino por el sistema que tenemos, son aplicadas a aquellos que interesa. Pero España es el país, desde que está la democracia, del todo prohibido y cada día más. Eso es así. Todo prohibido y cada día más. Solo que se lo aplico a quien a mí me da la gana. Correcto. Y a quien no, no. Pero hay para favorecer hay el tal, claro, gente. Hay tal, para favorecer que la gente tal se maraña jurídica de leyes, de prohibiciones y de normativas, que me atrevo a decir que el 90% de los ciudadanos, sin saberlo, estamos fuera de la ley. El 90% estamos fuera de la ley. Solo que ellos se lo aplican solamente aquellos que interesa, claro. Aquel que resulta que ha toqueteado un poco el contador de la luz, le meten un multón, lo persiguen, incluso puede ir a la cárcel. Sin embargo, eres ocupa, te enganchas ilegalmente a la red y allí te están suministrando todo el tiempo sin ningún problema. Toda esta gente, antifascistas, ultraizquierdistas, han sido los que han estado nutriendo a grupos terroristas de ultraizquierda como ETA, el Grapo y otros en los últimos 40 años. También hemos recordado esta semana el atentado terrorista de ETA en la Casa Cuartel de Zaragoza. Se cumplían 30 años y, por supuesto, toda esta gente pues celebra y celebraba aquellos atentados. La muerte, el asesinato de Víctor Lainez no ha tenido lugar en un vacío. Se han cometido más agresiones de la ultraizquierda en las últimas semanas. Por ejemplo, en Cartagena también ha habido agresiones por parte de un grupo de ultraizquierdistas, por cierto, uno de ellos brasileño. Habrá que empezar ya a estudiar la infiltración de inmigrantes, los grupos extrema izquierda, inmigrantes que ya traen el odio a España en la maleta y, por supuesto, pues ¿cómo hacen daño a España? Pues metiéndose en grupos de extrema izquierda que también comparten su odio a España y a través de él pues pueden atacar impunemente al pueblo al que odian. También en Balsareny, en Cataluña, se ha lanzado un cóctel Molotov en la casa de una persona, una persona que atacaba al separatismo, y todavía han tenido la cara dura de culparle de poco menos de haber preparado un autoataque y de haber quemado su propia casa. Vamos, una cosa estúpida y ridícula. También hemos visto un intento de scratch a Albert Bruguera, el delegado de Democracia Nacional en Cataluña, y desde luego, pues por lo menos lo que sí que está claro es que su careta de estos montajes que ellos denuncian, pues se ha visto que no es verdad. O sea, ¿qué opciones hay de que a la misma persona, de que al Rodrigo Lanza, claro, le hayan hecho dos montajes? Pues el primero pudo colar, pero el segundo ya no cuela. Y no solo él, el señor, el Alfon, el Bódalo, son todo montajes. Pues de eso nada, son terroristas, son delincuentes de ultraizquierda que luego tienen la cara dura de decir de que son montajes y de que ellos no querían hacer el montaje de Lanza. Lo que argumentan es brutal. Sí, sí, sí. Parece ser que los policías que le acusaron eran bastante corruptos. Pero de ahí a decir que el guardia urbano, como no llevaba casco, claro, literal, no llevaba la protección necesaria, se cayó y se desnucó y se quedó parapléjico. O sea, él solo se cayó, no tuvo nada que ver la violenta defensa que hacen, además, siempre. Por siempre, cierto, son violentos siempre. La cale borroca. La violencia, correcto. Llega la policía, te tiro la piedra, te quemo el contenedor, me voy por la calle pegando gritos, y eso es el tienen tema. Consignas y saben cómo actuar. Has comentado el escrache que le hacen a esta semana pasada Albert, nuestro delegado en Cataluña, Albert Bruguera. ¿Cómo lo califican primero? Como chocolatada. Chocolatada, tío. Pero es que chocolatada sale, popular, hombre, sale una chiquita joven, incluso algo mona y tal, aunque con el pelo este de las rastas que parece un depredator, tío, de las películas de ciencia ficción, pero sale ahí la chica, pelo lleno de mierda, vamos. Y cuando el entrevistador de La Voz del Pueblo le dice, bueno, y ustedes ahí ahora están juzgando a unos antifascistas, recordemos que es el juicio a unos antifascistas por atacar a unas personas que salían de la manifestación de Democracia Nacional, apuñalar a una chica, romperle la cabeza a otro, y todo bajo la señal, aunque en el juicio no está siendo tenido en cuenta, del señor del mensajito Jordi Borrás, del mensajito directamente, de el mensajito de Jordi Borrás apuntando al objetivo. Entonces, este es el juicio que se está hablando, y la chiquita le pregunta, bueno, yo por supuesto creo que esa no es manera de hacer las cosas. Menos mal, hombre. Apuñalar a una chica, estos que hablan siempre de violencia contra las mujeres, solamente por motivo ideológico, porque nos han dicho que son nazis. Como son nazis, y les veo ahí, ya que llevan la banderita de España, y Jordi Borrás me lo ha dicho, que están ahí sentados unos nazis, ya puedo ir a intentar asesinar. Y ya está, sin más, claro. Y eso, hombre, a mí no me parece que sean las formas. Se han pasado un poquito. No, ¿verdad? Pedazo de garrula sin vergüenza. O sea, eso es lo que llega a decir. Sí, sí. Pero luego dice que aún así no van a ser insolidarios con estos compañeros, con sus amigos de cuerda, y que han luchado contra el fascismo. Es decir, son todos la misma estrategia. Escoria. De la mentira, de la hipocresía, de la repugnancia. Por supuesto, esta niña pertenece a 20 colectivos. Me juego la mano, pongo la mano en el fuego, en una hoguera, que esos 20 colectivos a los que pertenece la niña todos reciben caudales públicos, sí. Todos reciben dinero. Que me diga alguien un partido nacional que tenga alguna financiación del Estado, por lo menos que se sepa. Es que ellos encima es público. No que se sospeche. Haya, no que digan uno que se sospeche. Bueno, sospechar yo tendría de uno, pero vale, de verdad que se pueda demostrar una financiación pública, como están teniendo estos grupos. Correcto, los independentistas catalanes, por ejemplo, que están también detrás de la violencia ultraizquierdista en Cataluña. Es así, es así. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando en este país, que se financia directamente a esta gentuza. Luego tenemos que aguantar que digan, no, la impunidad de la extrema derecha. Impunidad de la extrema derecha. Dicen, es que los de Blanquerna no han entrado en la cárcel. Bueno, Blanquerna les condenan a 4 años. Por nada. ¿Qué hicieron? Por un escrache. ¿Qué hicieron para ir a la cárcel? Un escrache que la extrema izquierda los hace todos los peores días y ni les juzga. Con violencia, con ni les juzgan. No les juzgan. Claro, les... pero esa es la estrategia. Acosar al que es patriota, acosar al que es católico, acosar al que no es feminista. Y si se defiende, entonces ya es un agresor fascista y un criminal. Si achanta la cabeza, si se rinde y si ve conculcados sus derechos, entonces, mira, paso, te doy 2 collejas y eres, pues como estos, del Partido Popular, de las nuevas generaciones, me río de ti, porque como mucho me vas a poner una denuncia. Y como los jueces, el 90% son de mi cuerda, y si no, lo voy a recurrir y va a llegar a los de mi cuerda, voy a salir absuelto. Y quería ya con esto terminar mi intervención hablando de los 4 años de Blanquerna. Sí, es que tenemos el caso que has metido tú antes, la noticia, Miguel, de los terroristas que pusieron la bomba, los terroristas chilenos en el Pilar. Hace en la misma fecha que el tema de Blanquerna. Unos señores, un poquito antes, unos meses, un mes o dos, unos señores meten una bomba con pólvora, botella de butano, revientan varios bancos, dejan a una mujer sorda de por vida, que la podían haber matado en una iglesia que estaba llena de turistas norteamericanos, con el daño moral y el daño material económico que hace cuando eso corre la voz, y resulta que les caen 12 años. Dices, bueno, hombre, no es que sea una barbaridad. No han matado a nadie, pero debería haberles caído un intento de homicidio por cada uno de los que estaba en la iglesia, como mínimo. Una bomba no se pone. Si fueran de derechas o de extrema derecha, aquí no miran si es que era uno, como el caso de Lanza, no. Van todos para adentro. El apuntador, el amigo, el del conductor, el primo, todos. Pues resulta que les caen 12 años de cárcel. Estos tíos lo suben, la sentencia de la Audiencia Nacional la recurren al Supremo. ¿Y el Supremo qué dice? No, hombre, no. Nosotros, esto lo dicen en otro documento, pero lo dicen en un documento público, somos masones. Y estos señores son también masones, bueno, porque son el comando Mateo Morral. Mateo Morral. ¿Vale? Hasta aquí ha sido interpretación mía. Pero luego literalmente dicen que no hay constancia de que de verdad querían matar, que la bomba tampoco era tan destructiva. Oye, pólvora prensada y una botella de butano. Nada, el cirio no, que no podían haber montado. Porque no explotó la botella. Madre de mía. No, claro. Pues resulta que le rebajan la condena a 4 años. Y en 3 años... los escarcelan porque, vamos, se ponen pelotudos y dicen, nada, ya está bien, que se vayan a Chile. Y los mandan allí a su país. Como gran castigo, sí. Eso es la justicia en España con los ultraizquierdistas que intentan matar a señoras que están en las iglesias. Pero es que no lo veis, pueblo español. Pero es que ¿cuándo vais a despertar? Pero es que daros cuenta de quién es el enemigo. Que el enemigo es esta zarpa. Esta zarpa totalmente malévola, masónica, ultracapitalista, que nos quiere dejar sin nada. Y utiliza a sus bastardos y a sus perros del bate de béisbol, que son esta gente. Sí. Los borrachos drogadictos del bate de béisbol, de la patada en la cabeza y del navajazo. Que es de todo lo que nos acusan siempre, a, entre comillas, como siempre, la ultraderecha. No, vosotros los fascistas sois los terroristas, los asesinos. La mano derecha, no, vosotros, chaval, vosotros, que os, a quienes consienten todas esas guarrerías, todos esos hechos delictivos contra el bienestar de la gente, contra la integridad de las personas, el consumo de estupefacientes en la calle, que yo lo he visto en manifestaciones, ir emporrados todos locales, por la calle. Sus locales, los centros ocupados... Es a vosotros, a quien nos lo permite el sistema es a vosotros. Eso me lo ha dicho a mí la policía cuando nos ha multado por estar en una cena dentro de la sede de Democracia Nacional... tomando una cerveza y nos han multado por servir alcohol en nuestra propia casa. Luego lo hemos recurrido, hemos gastado un dineral como siempre en abogados, pero nos libramos de la multa de 2.000 euros. Me lo llegó a reconocer el agente, dice, no, si sabemos que en sus locales trafican con droga, pero nos dicen que allí no podemos entrar. Allí no pueden entrar, claro, pero tu casa sí, claro que sí. Ese es. Pero si al tipejo este, con las pintas que tiene, le llegó a defender hasta la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en su primera condena, le llegó hasta interceder por él. Empezaron a tirar de la cadena y resulta que es nieto de un almirante que de Pinochet, con lo cual os podía contar una anécdota al respecto de cómo se comporta, de dónde proviene casi toda la ultraizquierda. No lo voy a hacer porque se puede hacer esto muy largo y tenemos más temas que tratar, pero sí que os quiero comentar una cosa, que momentos antes de los papeles que nos intercambiamos entre nosotros ha salido a la luz. Y quiero que lo tengáis muy en cuenta. Un tal Víctor Pérez Velasco, antiguo militante de la izquierda anarcosindicalista, hace un estudio, un ensayo, estudiando distintos casos de violencia política en España, abarcando de los años de 2007 al 2011, sobre agresividad social en España. Bueno, pues los datos son contundentes, contundentes, los datos se salen. El 42% de esta violencia que este hombre, en los hechos que él detecta del 2007 al 2011, pertenece a la extrema izquierda. El otro 42% pertenecen a militantes o a simpatizantes de ideología nacionalista, entendemos como ideología nacionalista separatista, efectivamente, Miguel. Y solo un 2%, hay datos en los que no se puede achacar a nadie porque son actos callejeros, de violencia callejera, que este hombre que los estudia por lo visto todos no los puede achacar a ninguno de los grupos de los que establece los conitos dentro de la estadística. Solo un 2% están vinculados a la extrema derecha. Más claro agua. Y además, os voy a decir más, indica que las patologías sociales que provocan esa violencia son, por este orden, la cristianofobia y la hispanofobia. O sea, lo que ha movido siempre desde el 36 a la ultraizquierda violenta en España, a los que sacaban a paracuellos a los que estaban presos en las cárceles de Madrid, a toda esa gente desde aquel entonces. Y además indica, al respecto de todo esto que ocurre, que siempre la violencia verbal precede a la física, abundando lo que decías tú antes, Manolo, de que primero el sistema señala, mira, los nazis, los que van por la calle, esos son los de ultraderecha, esos son, primero señalan y después atacan y en algún caso matan, y esos son los que permite el sistema que lo hagan. Como igual, la violencia verbal del 36 del diario de sesiones de Dolores Ibarruri, que le dice a Calvo Sotelo que esta puede ser su última intervención. Es exactamente lo mismo, no lo queremos ver. Son unos revanchistas y la ultraizquierda arrastra ese espíritu de revancha contra España y contra el cristianismo español. No lo pueden ver, y el sistema que está en contra de todo esto, del cristianismo y de la españolidad, lo fomenta, lo potencia y les da la cancha que necesitan para atacar a la gente en la calle, para imponer las ideas del sistema. Ellos son el sistema, un brazo más del sistema. Para terminar brevemente, has mencionado a Mateo Morral. Pues, ¿qué fue Mateo Morral? Fue un anarquista manejado, subcontratado, por así decirlo, por la masonería. Pistolero anarquista. Que no fue el único, hubo varios pistoleros anarquistas, siempre en circunstancias extrañas, subcontratados por la masonería para matar directamente al presidente del gobierno de España de turno, que no hacía caso y que no obedecía órdenes. El amo de... de Mateo Morral era Francisco Ferrer y Guardia, que era un masón que hoy en día sigue siendo recordado por la masonería. También hemos hablado de ese otro masón, Companys, abogado de anarquistas y que les dio carta blanca durante la guerra civil para exterminar opositores políticos. Y para terminar, pues recuerdo también que otro militante de ultraizquierda fue el que le dio un puñetazo, nada más y nada menos, que a Rajoy, al presidente del gobierno, hace, no recuerdo, un año o dos. Y no sé qué fue de él, pero desde luego poco se está hablando del asunto. Así poco que nada, vemos, poco nada. Así que vemos, pues eso, la impunidad que ha tenido esta gente durante las últimas décadas y durante los últimos tiempos. Bueno, pues es triste, que es verdad, que lo que es un acto que está muy, muy puntualizado, que es la violencia contra un presidente de gobierno, que es motivo de cárcel. Pues sí, el chico este ultraizquierdista, pobrecito él, se ve que se le escapó. Recuerdo, esto hace años ya, pero recuerdo pues eso, que lo dejaron como el sí, el pobre, pues sí, se cabreó, y pero no quería, había sido ex militante del PP, o algo así, no sé, muy deslavazado. Total, a cualquier persona que se acerca a un presidente del gobierno y le zumba un guantazo o le pega un puñetazo, lo normal es que se lo lleve a la policía y le, por agresión a un presidente del gobierno, pues tenga, no sé, cárcel, una multa, no se sabe, nadie sabe lo que ha ocurrido. Hemos tenido a un grupo terrorista de ultraizquierda, es ETA, que ahora nos dicen que está derrotada, pero cuando analizamos ahora con la perspectiva del tiempo vemos que de derrotada nada, que de aquella negociación consiguió grandísimas ventajas. Para empezar, su brazo político del ultraizquierdista Bildu fue legalizado, un montón de sus presos también han salido a la calle. Salió un montón de gente de Jarray a la calle. Correcto. Un montón de gente de Jarray. También se abrió, en paralelo al separatismo vasco, el separatismo catalán, se radicalizó el separatismo que todavía hoy estamos sufriendo, y sobre todo pues se consiguió que nada más y nada menos que un grupo, que un partido político, Batasuno directamente, como Podemos, pues infiltrarlo pues en el corazón del Estado. Ahí lo tenemos con más de 70 diputados, un grupo de ultraizquierda Batasuna como Podemos. O sea, que nos digan ahora que este régimen pues es la continuación del franquismo que lucha contra los antifascistas, pues yo veo lo contrario, sinceramente. Pero es de risa. Aquí, ¿quiénes son los culpables? Echamos la culpa a los medios de comunicación. Me ha encantado también esta semana ver a la derecha liberal rasgándose las vestiduras y hablando del doble rasero de los demás medios de comunicación. Se puede ser sinvergüenza, pero ser como los de Es Radio e Intereconomía llega a ser difícil, ¿eh? Difícil. Si ha habido un partido que ha recibido, flagrante. Que ha recibido las agresiones de ultraizquierda durante todo este tiempo, ese es Democracia Nacional. Bueno, ya no Democracia Nacional, porque la comunidad militante que hoy en día formamos Democracia Nacional, antes también la llevábamos años sufriendo. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la diferencia? Que nosotros nos defendíamos. Nosotros nos hemos defendido. Y cada vez que nos hemos defendido, nos han achacado todo tipo de violencia, y por parte incluso de otros grupos nacionales, y sobre todo desde la derecha liberal, incluso del entorno más radicalizado del Partido Popular, que hoy en día llamamos Vox, han dicho, no, es que estos de Democracia Nacional son unos macarras, son unos nazis, esto nunca nos va a pasar a nosotros. Y al final ven que cada vez el monstruo les pisa más de cerca los talones. Pero la realidad es que vemos titulares como la número 5 de Ciudadanos al Parlamento apoyó a Rodrigo Lanza. ¿Y cómo nos va a extrañar esto? La gente dice, ¡ay, qué raro! Claro, ha calado la idea a fuerza de que Ciudadanos es casi un Frente Nacional francés a la española. No, señores, es un grupo de izquierdas antifascista. Y todos ustedes, señores, todos aquellos que están con la matraca en redes cada vez que dicen los catanazis, los catalanazis, los nazis de Cataluña, los separatistas catalanes son fascistas, la ETA es fascista, todos ustedes son cómplices. Así todos es. Ustedes están siguiendo el juego al sistema. El sistema lo primero que hace es imbuir una serie de esquemas mentales mediante su neolengua. Así es. Y le dice a la gente, el mal absoluto es el fascismo. Y todos los bobos automáticamente aceptan. Y esto es un grave problema, porque cuando aceptas que el mal absoluto es el fascismo, pues hay un antagonista del fascismo históricamente y que todos tenemos metido a sangre y fuego en la cabeza. el antifascismo. Por lo tanto, acabas aceptando que el comunismo y el antifascismo, si no es el bien absoluto, es lo que más se le parece. Por simple lógica. Son esquemas mentales, por simple lógica, que nos meten totalmente viciados. Cada vez que ustedes ocultan que cuando un antifascista pega a un patriota y dicen es un fascista, ¿no, señores? No, que el fascismo engloba una serie de valores, lo queramos o no, que todo el mundo también tiene grabados a sangre y fuego como del fascismo. Lo quieran los liberales o no. Y la gente asocia fascismo con orden, patria, con patria, justicia social, con un cierto socialismo corporativo estatal, una cierta uniformación. Una seguridad. Cada vez que ustedes aceptan esa idea a fuerza de todo lo que sea violencia y malo es fascismo, están dándoles la razón a los esquemas mentales de estos antifascistas para los que el ejército es fascista. Les voy a leer para que vean el peligro ideológico. Cada vez que ustedes aceptan esa neolengua es tremendo. Sí, tenía sí. Por aquí un resumen de Umberto Eco, de este prohombre del sistema, exactamente los síntomas del fascismo para él. Voy a ver si lo encuentro, que tenía aquí. Si quieres brevemente comento rápidamente, has comentado la prensa de derechas como es cómplice durante décadas, ni siquiera la prensa de derechas se refirió a ETA como banda terrorista comunista o banda terrorista antifascista o banda terrorista de extrema izquierda, como tú muy bien dices, le llamaban fascista. Claro. ¿Será porque era ETA pertenecía al sistema, como claro, tantas veces hemos sospechado? Les llamaban fascistas, una banda mafiosa que no tiene ideología, lo que sea, menos llamarles ultraizquierda, antifascista o marxista. Eso nunca se lo llamaron. Me hace cuando dicen que Aznar luchó contra ETA y consiguió casi la abolición, por favor. Luego también el surgimiento de Podemos, recuerdo que aquí lo hablamos en un programa, como este Íñigo Errejón dijo que Podemos, la ultraizquierda batasuna de Podemos, había sido una vacuna que se había inyectado en el pueblo español para evitar que surgiera un frente nacional en España. Pues para esto sirven estos grupúsculos de ultraizquierda que incluso, pues, increíblemente, el gran jefe del ejército español, el ex GEMAT, ahora está en Podemos. O sea, un ultraizquierdista fue el jefe del ejército español, para que veamos cómo están las cosas. Pues sí, este meme que va circulando por ahí de Umberto Eco, que son pues las famosas 14 señales de que el fascismo está surgiendo por parte de este prohombre del sistema, pues vean ustedes el peligroso juego al que están jugando todos los simpatizantes del tema antifascista o de utilizar esa neolengua, que no, señores, cuando un comunista mata, mata el comunismo, cuando lo hace un demócrata, que las democracias empezaron con guillotinas, continuaron con bombas atómicas y vemos cómo estamos ahora. Cada mozo que aguante su vela, ¿no? Decían, el fascismo, señales del fascismo, culto a las tradiciones y raíces, esa es una. Fascista, y aparece el águila americana con la gorra, creo que viene a poner encima el Made in America, ya señalando a Donald Trump. En este meme, no es que Umberto Eco dijera eso, pero es una asociación fácil, porque es que para esta gente el culto a la tradición y a las raíces ya es el crimen del fascismo. Les pica que vaya. Dese cuenta, abuso del miedo a lo diferente y meten una media luna con la estrella, es decir, todo aquel que sea crítico con el Islam, en realidad es que tiene miedo a lo diferente y claro, es un fascista. Un constante estado de amenaza y te pintan un tanque. Claro, todo aquel que no sea bobo y se dé cuenta que este mundo es una merienda de negros, que aquí esto o te defiendes o estás organizado o se te comen, pues entonces también es un fascista. Claro, debemos ser más relajaditos. El que piensa que tiene que su país debe tener un ejército que lo proteja y pueda defenderlo, ese es un fascista, hombre, claro. Exaltación de la voluntad popular, esto es nuevo, yo creía que la exaltación de la voluntad popular era la democracia, pero no, ahora es el populismo, ahora resulta que el pueblo no sabe bien siempre lo que quiere, y muchas veces ese pueblo es tan torpe que acaba votando opciones de extrema derecha. Qué lástima. Entonces, por favor, no podemos permitirlo. No puede ser. Eres fascista. Otro punto de la aparición del fascismo, según este prohombre del sistema, es oposición a la crítica analítica. Es decir, cuando no aceptas críticas y te meten el dibujito de fake news. No sabes exactamente si las fake news son las fascistas o si el no aceptar las noticias oficiales es cierto fascismo. Claro, tú obsesión tienes que creer lo que te dicen. Por conspiraciones y culpables externos, otro síntoma. Mira, Manolo, y ahí los tres pinta, no somos nosotros tres, me parece. Pinta. Bueno, no, porque una es una musulmana con el yihad, es verdad, otro parece un rabino. No me había fijado. Y claro, no puedes pensar que existen las conspiraciones. No, tú tienes que pensar que la humanidad no conspira, que la humanidad es una especie de vaca o de ameba que es incapaz de llevar a cabo ningún tipo de conspiración. Lo que dicen todos estos tipos de la New Age, que vamos todos por el mismo camino, hay que fluir, etcétera, etcétera. Si fluyes por donde ellos quieren, claro. Proclamación de un líder. No sé quién proclama líderes, pero verdaderamente todos los partidos tienen su líder. Todos, no pues solo también, los partidos fascistas. No, pero también habrá. Ah, claro. Control, es que son menos líderes. Control y represión de la sexualidad. Y señalan en el meme una barriguita de embarazada y en inglés pone: no es tu elección. No es your choice. O sea, negarte al crimen del aborto, negarte a ser también es fascista. ¿Cómo? Atención, señores católicos, que ustedes en mayoría, yo soy católico, pero no me considero de este tipo de organizaciones clericales que están todo el día con la palabra nazi y fascista en la boca, hablando todo el día de la libertad de enseñanza, del desmontar el Estado, de que el Estado no se meta, tal, que parece casi, parece, no, son liberales en el fondo. Se comportan como cualquier liberal. Te mete también acción antes que razón, una bota militar, no sé eso qué tiene que ver con el fascismo, pero claro, todo lo que sea acción sin reflexión es fascista. Ellos no lo hacen. Aunque sea la autoizquierda no lo ha hecho jamás, nunca. No, otro no, no, punto, no, no, no. Lenguaje limitado y repetitivo. Entonces, según esto, la televisión debería ser considerada fascista. Fascismo. Porque la palabra refugiados, welcome, racismo, machismo, la tenemos 24 horas. Ah, no, pero ellos son el sistema, ellos no. Apelación a una clase social frustrada y salen como dos trabajadores pobres. Es decir, estos cafres nos están dejando sin nada, pero ni siquiera podemos apelar no tienes derecho. A los que eres nos están un fascista dejando sin nada. Si dices que te están dejando sin trabajo, eres un fascista. Y ya, para finalizar, el meme este ridículo que va circulando por ahí, según Umberto Eco, el rechazo a las ideas modernas. Qué bueno. ¿Y por qué? Y nos pintan aquí a la farsa del Stephen Hawking en su sillita de ruedas hablando del cambio climático. Le han metido el bocadillo saliendo de él y debería salir del ordenador. Pero bueno, y dices un oax, como diciendo, todos aquellos que no creemos en toda esta falsa ciencia que tiene más que ver con la ciencia ficción que con la realidad y con un montaje hollywoodiano ridículo que no tiene ni pies ni cabeza. Para atemorizar a la humanidad. Resulta que somos todos unos fascistas, está claro. Pues nada, pues bienvenido al fascismo. Solo para terminar esta intervención, es que, curiosamente, en el juicio al que asistí hace relativamente poco tiempo a dos militantes de Democracia Nacional, uno de ellos el vicepresidente Pedro Chaparro, el otro Jorge del Valle, pues resulta que el fiscal del odio, el mismo que está supuestamente acusando ahora a estos antifascistas, a los otros por apuñalar, a los del grupo que hemos hablado antes, del grupo que fueron a agredir a los que agredieron a los simpatizantes de Democracia Nacional en Barcelona. Ajá. Llegó a decir en la sala que esos enjuiciados no eran antifascistas, no eran antifascistas porque eran violentos. Entonces, el fascismo es el mal absoluto. El comunismo y la extrema izquierda es el bien absoluto, es una ideología tan santurrona que cuando un ultraizquierdista comete un crimen es porque en ese momento se ha convertido en fascista. Claro, le ha poseído, le ha poseído el fascismo, sí. O sea, todo lo que hizo terrible la Unión Soviética. Que le pregunten a Stalin. Le preguntas a los comunistas y te dicen que eso no era comunismo. No, claro. Que era fascismo. Para luego, a continuación, hablarte bien del fascismo. Es una vergüenza. Stalin, el significado, todo el mundo lo sabe, era acero. No, le llamaban acero porque era un tío charlatán, campesano. Una auténtica vergüenza. Sí. Y ojo, han coqueteado con él, incluso grupos de la llamada ultraderecha que ahora se están lamentando la pérdida de este buen hombre y de este buen camarada. Yes. Hace poco más de un año, la sede regional de Democracia Nacional en la Comunidad Valenciana sufrió justamente un ataque de estos ultra izquierdistas. Organizaron un centenar de ellos encapuchados, organizaron una manifestación ilegal, no comunicada, por supuesto. Su delegación del gobierno la permitió, no hizo absolutamente nada por impedirla, igual que permitió meses antes otra manifestación ensalzando a los terroristas de ETA del Grapo, llamándoles presos políticos, algo completamente ilegal y contrario a la ley de antiterrorista, pero por supuesto se les dejó hacer. Y acabaron en la puerta de la sede de Democracia Nacional con la policía completamente desaparecida. Y un montón de un puñado de militantes allí dando la cara. Valientes de Democracia Nacional en la puerta dando la cara y recibieron una lluvia de botellazos, de cristal, etcétera, que gracias a Dios pues no hubo muertos, pero los podría haber habido perfectamente. Pues bien, esta gente, estos ultraizquierdistas, que además previamente habían golpeado nada más y nada menos que a un comisario, pues este es el momento en el que seguimos esperando que haya un solo detenido por aquel ataque terrorista que, de haberse producido en Cataluña o País Vasco contra una sede del PP o de Ciudadanos, hubiera sido primera noticia de todos los telediarios. Así pues es. Aún estoy esperando que haya algún solo detenido y que un solo medio de comunicación, ya no de España, sino local o regional, diga una sola palabra. Lo taparon absolutamente todo. Hubo orden directa desde arriba de que aquel ataque ultraizquierdista no se podía denunciar y había que taparlo. De hecho, solo se vio en nuestra página web la noticia, las fotos, la grabación. La grabación, por cierto, que se hizo por nuestra propia seguridad. Los compañeros del partido que estaban allí grabaron diciendo a ver si se ve alguna cosa. La que hicieron ellos claro, encima, sí, correcto, con correcto, toda la cara del mundo, grabaron y destrozando encima, cristaleras, pintando cajeros, rompiendo coches, se grabaron allí sin ningún tipo y de y no problema. Ha pasado nada. Nada. No ha pasado es nada. Es más, en otro ataque, que salimos de una forma airada, casi el detenido soy yo por avisar a la policía que en la sede había mujeres y niños y que no íbamos a permitir que entrara nadie. Porque es que nadie. Es táctica habitual. Nos llegan escoltados por la policía y nos los dejan en nuestras puertas de sedes. De hoteles, que han destrozado hoteles en Reus, lo arrasaron. Sí, sí. De sedes. Allá donde hacemos un acto, ellos tienen permitida una acción que es totalmente ilegal y que si hiciéramos sin nosotros permiso, sí, acabábamos todos en la cárcel, hombre. Vamos, esa misma noche le llegan hasta la puerta, al calabozo, hombre, directamente. Pero es claro, es la estrategia. Y luego los medios de comunicación ya blanquean, ya limpian, ya mierda. Me hace gracia lo que has dicho de que es verdad. O sea, imaginaos una manifestación de unos 150 tíos violentos que lo que tienen es ganas de cogernos por banda y darnos candela, y que la policía, pese a que sea, a que es ilegal y no tiene permisos, en vez de disolverlos y señalar e identificar y pedir la documentación de los responsables, que es lo que hacen con nosotros cuando hacemos una manifestación legal, a estos no les piden nada. O sea, lo que dice Manolo, los acompañan, parece que vayan, pues eso, en procesión, los escoltan hasta la puerta. Hombre, no los deje llegar, que los usted escoltan, no está, claro, que los escoltan. Usted no está para proteger a las personas cuando, mira, y los bienes, ¿cómo permite hay orden de que día, venga un grupo para agredirnos? Cuando hay, aquí hay distintas órdenes y la policía obedece las órdenes. Hay orden de no los deje pasar y de vez en cuando lo hacen, o hay orden de queremos un lío de la ultraderecha. Está claro. Y entonces ahí hay enfrentamiento. Está claro. Y en el enfrentamiento, mientras que la extrema derecha, la llamada extrema derecha, porque yo ni siquiera me considero claro de no derecha, yo siempre lo digo, ¿cómo entre, voy a ser de extrema siempre derecha? Lo digo entre comillas. Pero bueno, da igual. Mientras que nosotros tenemos que pedir todos los permisos, normalmente a Democracia Nacional nos prohíben toda manifestación y tenemos que recurrirla en los tribunales, o gastar abogados ellos, o negociar. Vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá. Y ellos resulta que hacen lo que les da la gana, llegan, destrozan. Luego les denuncias, como en el caso de aquella vez en la sede, que hubo una denuncia contra un diputado de Izquierda Unida por ser el convocante, y aún la juez, dada la casualidad que era Pilar de la Oliva, una juez que me metió a mí de jovencito en la cárcel por ser de Acción Radical, dice que es que nosotros teníamos palos en la sede. Oiga, en la hombre, sede las no en es acto ilegal tener palos. Claro que no. Lo que no pueden permitir, lo que no vamos a permitir es que no nos dejen defendernos. Estos se creen claro que nosotros no. Somos como la Rosa Díez, que le ha presentado no. 50.000 actos. Ya nos no. Tocó defender un acto de Pío Moa en la Universidad de Madrid. O sea, han sido constantes. O sea, el sistema te pone a estos tíos que te revientan y te impiden la charla. Y ya está. Y te conculcan tus derechos. Lo hacen en las universidades cuando va alguien que no les gusta. Esto es tiranía. Claro, no solo con nosotros. Cuando alguien en una universidad quiere hacer un acto, por ejemplo, en defensa de la... Estos son tiranos, son abortos y tal, pero tiranos. ¿Correcto? Y a, yo no gente, quiero... y a la gente la asustan y así no van los actos. Y no van los actos, efectivamente. Claro, así dan la imagen de siempre, de miedo, de ilegalidad, de impunidad. Un círculo de brutal impunidad. De policía. Oiga, no me encapsule con policía mi manifestación impidiendo a los simpatizantes que se acerquen. Encapsule... Disolviéndolos incluso. Claro, circulen, encapsule circulen. La manifestación ilegal contraria. Efectivamente. Han pedido el permiso. Efectivamente. Pero no. O sea, esto está perfectamente medido. La gente tiene que cambiar la mentalidad. Cada cosa que sucede en esta sociedad está perfectamente medido y hay ya manuales de comportamiento. Corresponde a un plan. Brutales. Corresponde a un plan. Yo no quiero despedirme sin decir que esta violencia la llevamos soportando toda la vida. No es nueva. Ni este ha sido el primer caído. Yo quiero decir, hablar de un amigo, del primer caído que conozco, que fue Eduardo García en el año 95, un chavalote como una torre de grande, buen chico, estaba haciendo la mili sí. En la Guardia Civil, era un patriota, lo conocía yo porque venía a mi negocio pues muchas veces a charlar de política y lo destinaron a Barcelona. Estuvo destinado en Barcelona y pasando por la puerta de un casal de extrema izquierda, un grupo de cabezas rapadas antifascistas... Le vieron la banderita de España, lo rodearon entre más de 30 una turba y lo mataron a puñaladas. El otro compañero que iba con él consiguió salir huyendo. Ningún medio de comunicación nunca habló de Eduardo García. Ninguno. Es más, tuvimos que aguantar la ignominia de que luego en los folletos esos que hace de estadillos de las víctimas de la ultraderecha y del racismo y la xenofobia que publican Esteban Ibarra y toda esta caterva de gentuza, pues resulta que aparecía como asesinado por los neonazis, Eduardo García. Sus camaradas sí que se esforzaron, un núcleo de gente bastante pequeño, pero se esforzaron mucho por dar a conocer su historia, por mover su memoria en internet, por que se investigara lo sucedido, pero nunca hubo detenidos y nunca hubo nada. Ha habido ataques gravísimos, ya digo, hacia candidatos de Democracia Nacional, de otras formaciones. Para nada simpatizo con lo que en su día era, y todos los que me conocéis lo sabéis, el Movimiento Patriótico Socialista. Ni lo que era en su día, ni lo que soy, pero me acuerdo perfectamente de aquella agresión brutal que hubo en el 2000... A ver si tengo por aquí la fecha, era el 2003 o una cosa así. No, más tarde, ¿no? 2008, ¿no? 2009. A ver, tengo que... Sí, no era 10, no creo que haga 10 años, no era 10 años. Pues atacados con hachas, fueron atacados con hachas por los antifascistas después de un torneo de futbito. O sea, los chavales no es que iban de caza, no. Y había ido a jugar a futbito. Los hirieron con hachas. Poco tiempo antes o después, por aquella época también, hubo también un chico al que le dieron una paliza brutal, le pegaron fuego a la cara, lo dejaron en coma. Ha habido cosas horribles que han sido totalmente tapadas. Decenas y decenas de crímenes que debían unirse a las más de 1.000 víctimas que ha habido durante estos 40 años por grupos violentos de extrema izquierda. Sí. Que no, señores, no son ni nazis, ni son fascistas, ni son fachas, ni nada de nada. Son extrema izquierda. Y ustedes, hablo de los que tienen buena voluntad, son unos bobos engañados cada vez que utilizan su dialéctica. Así es. Porque estos señores, los antifascistas, cuando resulta que estos cometen el crimen, todos se esconden debajo de un agujero. Y si usted les pregunta, dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos pacifistas. Pero al día siguiente, cuando ya se ha olvidado ese crimen, sea una bomba de ETA o sea un chico apuñalado en la calle, están levantando las copas y celebrando los actos de terrorismo de toda esta gente. Así es, así ha sido. Y no solo levantando las copas, apoyando con esas subvenciones que reciben por parte del Estado para que tengan los mejores abogados, la mejor defensa, y para que llegue al final a estancias controladas por jueces o masones o de ultraizquierda que les van a dar los mejores destinos y las condenas más mínimas. Siento si soy claro, pero señores, están en Matrix, esta es la realidad en la que viven. Estos son los perros del sistema, sus escuadrones de la muerte, y hay que empezar a reaccionar y a llamar, como mínimo, a cada cosa por su nombre. Para poder reaccionar, hay que identificar al enemigo. Así es. Y lo primero es saber quién es el enemigo y cómo se llama. Así es. Pues hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos otra vez con vosotros. La piazza che aspetta in silenzio, ai lati le insegne, le scuote un filo di vento, la mente ritorna indietro negli anni, quanto tempo è passato, 20 anni sono tanti ma noi non abbiamo dimenticato. Il grido si calla nella lotta. Si celebra il rito, si fa il presente, fiaccole accese e braccia tese squarciano l'oscurità, fiori e sentimenti forti impressi su questa terra, l'amarezza dei cuori infranti o la gioia di morire in guerra. Il grido si calla nella lotta, il grido si calla nella lotta. La piazza che ascolta il silenzio, abbiamo acceso le torce, ma l'importante è cogliere il senso. Stanotte la piazza si ferma, sono passati 20 anni, ma non basta gridare un nome nemmeno facendolo tutti gli anni. Grido si calla nella lotta. Thank you. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta con vosotros. Ya tocamos la semana pasada, brevemente de pasada, el tema de las pensiones, del futuro de las pensiones de nuestros ancianos, y ya comentamos cómo ahora, en esta Navidad, la paga extra de Navidad, el gobierno, para pagarla, que estaba prácticamente ya terminando de vaciar la llamada hucha de las pensiones, y que encima iba a pedir un préstamo para pagar justamente esa paga extra de Navidad. Claro, así es como nos venden luego la supuesta recuperación económica, vaciando la hucha de las pensiones y metiendo todo ese dinero en circulación, pidiendo prestados 400.000 millones de euros que llevamos de deuda desde que está Rajoy y metiéndolo en circulación. Claro, así se da una falsa sensación de que se recupera la economía, pero nada más lejos de la realidad. Estamos ante una de esas bombas de relojería que os estamos hablando aquí desde el primer programa, bombas de relojería que nos colocaron durante la transición. La separatista catalana ya nos ha estallado, pronto estallarán la de la deuda, la del Islam, la de la inmigración masiva, y muy pronto también la próxima será la de las pensiones. El baby boom, aquellas familias numerosas que creó el anterior régimen, el régimen nacional, pronto llegará a la jubilación y vamos a tener una cantidades importantes que pagar para estas jubilaciones. Y desde luego, con el actual modelo productivo, con el actual modelo económico, con los actuales salarios, va a ser muy, pero que muy difícil mantener este sistema de pensiones. Pero ojo, no caigamos en la trampa de los liberales que nos dicen que la solución para todo esto es privatizarlo directamente. Claro, los bancos y los liberales quieren que toda esta masa de dinero vaya pues a sus arcas, evidentemente, porque es un negocio gigantesco que pueden hacer ellos con esas decenas de miles de millones, colocarlas en préstamos o colocarlas en inversiones en sus fondos privados, y puede ser el negocio padre para los bancos y para los fondos de inversión. Ahora desarrollaremos el tema, pues hablando cuáles pueden ser las soluciones para este problema de las pensiones. Es muy sencillo, ¿por qué no lo hace el gobierno? A mí, cuando alguien me habla de que tienen que venir inmigrantes para trabajar en España y cotizar y pagarme las pensiones, yo siempre pienso, yo que me jubilaré cuando me toque con más de 30 años cotizados, más de 35 años cotizados, y empiece a cobrar mi jubilación, que sepáis que ni la mía, ni la de ninguno de los que se jubile conmigo, ni me la va a pagar nadie. El problema lo ha generado el gobierno por una mala gestión de los fondos de pensión, porque si todo lo que yo he cotizado durante todos los meses, durante 35 años de trabajo y dedicación en mi trabajo y en mi empresa, a este país, a esta nación, lo hubieran gestionado como Dios manda. ¿Alguien piensa que yo, imaginaos que, no sé ahora mismo la cantidad, vamos a poner una cantidad, 200 euros al mes, mi empresa cotiza por mí a la Seguridad Social? Eso es, vamos, eso es, si tú ahora coges esos 200 pavos y los pones todos los meses en una cuenta, y a los 35 años dices, me quedan X años de vida, los que Dios me dé, y voy a vivir de lo que yo he guardado, ¿tendría o no tendría para vivir? Perfectamente, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo me he gestionado eso, he procurado gastar lo mínimo posible, lo he hecho llegar a mi edad de jubilación, y a partir de ahí, lo que ha gestionado, esos beneficios que ha gestionado, esos intereses que ha generado ese dinero, que después el Estado ha gastado en lo que ha necesitado, pero solo esos beneficios que ha producido generan la suficiente cantidad como para mantener mi pensión. Entonces, es un bluff la relación emigración-pensión. No lo es. Quieren tapar una mala gestión que llevan realizando durante décadas, como hemos comentado, desde la caída del régimen anterior, del régimen del general Franco, que creó ese boom económico, que llegó a llenar las arcas del Estado, literalmente, de dinero, con una ínfima recaudación de impuestos, simplemente por esa fuerte seguridad social, por esa gran masa de trabajadores que aportaban su dinero al Estado. Bueno, y ahora me dices tú a mí que tiene que venir a pagar la pensión un extranjero que quiere trabajar. Mira, vamos a romper un mito ya, y además con método. Jamás un emigrante extranjero cotizará lo suficiente, según las leyes actuales españolas, como para llegar a que lo que él genera me llegue a pagar a mí la pensión. Jamás. Porque además tienen algo que no os explica nadie. que lo comentamos un poco en el programa anterior, la movilidad. Si aquí llegan 1.800 inmigrantes que me impone Europa como refugiados, que yo los tengo que acoger, y se pidan 800 a Alemania porque reciben más ayudas, bueno, ¿y las ayudas que han recibido esos 800 tíos en España? ¿Dónde van a parar? Os lo digo yo, un pozo sin fondo, un agujero negro. Esas señores no generan ningún bien aquí. Si han trabajado algo, son generalmente, las pensiones generalmente para los inmigrantes o los refugiados son no contributivas, con lo cual simplemente es vaciar las arcas del Estado. Y si además ese tío está aquí viviendo 3 años a cuerpo de rey y llega un primo suyo y le dice que se vaya a Alemania porque allí están cobrando tal, y este tío coge las maletas y se pira, que alguien me explique a mí qué coño, y lo digo cabreado, qué coño ha producido ese tío aquí para pagar mi pensión, y además, ¿de qué nos ha servido tenerlo aquí 3 años manteniéndolo para que después, porque recibe más pensión en Alemania, se vaya de aquí? No es solidario. Lo que están creando es, lo que están haciendo es romper el Fondo Solidario Nacional de 60 a 70 años que se han estado pagando esas cotizaciones a la Seguridad Social de España y que estos tíos han desfalcado. Es que las están desfalcando. Es que la OLTRA ha aprobado que ahora aquí, en la Comunidad Valenciana, una ayuda de 530 euros simplemente por estar empadronado en Valencia. Y ahora sale el típico mensaje de internet gracioso, con muy mala baba, que dice, bueno, un tío que yo, que he hecho la mili, que he cotizado 30 años, que ya no me queda paro, y soy exactamente igual que un tío que acaba de cruzar la valla y llega aquí y pone la mano. Pues no es igual, no es igual. Habéis puesto los dos también, como siempre, el dedo en la llaga. Por un lado, Miguel, diciendo que esto en realidad es un negocio que se quieren quedar ellos, pues clarísimamente. Y por otro lado, tú hablando de la inmigración, que es un pozo sin fondo. Y a mí me gustaría hablar del pasado y hablar del futuro. ¿Cuál es el futuro que nos propone esta gente? Pues señores, espabilemos un poco. O sea, estos hablan al mismo tiempo de que las pensiones deben ser privadas, de que en realidad el que tenga dinero pues tendrá una pensión más digna, el que no lo tenga pues se lo paga, tiene su plan de pensiones, también un poco en línea de lo que tú has dicho. Ese, claro, ese argumento sería útil. ¿Yo para qué voy a pagar al Estado si me lo guardo en un plan de ahorros? Pues resulta que voy a poder vivir de ello. Pero es que pensemos que las multinacionales que se están quedando con todos estos planes de pensiones son la banca claro, esa, claro, que no exageramos cuando os hablamos, sí, de BlackRock, de sí, BlackPool, no, de sus ejércitos privados. O sea, no exageramos cuando os decimos que este gobierno es maltusiano y que, sí, esto, y que esta línea, que este sistema busca imponer la eutanasia como un derecho. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que el día de mañana, cuando estén despistados, solitos y viejos, y vayan a un hospital de esos de su plan privado, qué bueno, no les van a aplicar la eutanasia. No van a decir, este tío me ha firmado este papel y se va al otro barrio y yo ya no pago ni un duro más de lo que ha estado cotizando toda la vida. Qué ¿De bueno. verdad aún creen en el alma de las multinacionales? ¿Qué? ¿De verdad aún creen en el sistema? ¿De verdad después de habernos la metido doblada con la telefónica, con hidroeléctrica, con todas las industrias públicas bueno. de este país y viendo cómo nos estafan, ahora vamos a dejar que nos estafen también con las pensiones? Qué bueno. Luego hay una línea. Y he dicho que quería hablar del pasado, he hablado del futuro negro que nos pintan estos, que no me gusta cómo la enfocamos. Es decir, los liberales nos están mintiendo en todo momento cuando dicen las pensiones en realidad es que es un sistema, una estafa piramidal. Se basa en que constantemente esté entrando gente en el sistema y aportando su dinero. No lo es, claro. No es verdad. Claro que no. Mentirosos. Claro que no. Obviáis siempre lo más básico de la economía, y es que el dinero se puede imprimir de la nada. De hecho, ustedes imprimen dinero de la nada. No es necesario que constantemente haya gente pagando cotizaciones para que el Estado destine más presupuesto. Qué raro que los liberales que se quejan de las pensiones y que dicen que son inviables no dicen nada de que es inviable la invasión masiva de tercermundistas que nos está costando millones y millones de dinero fiduciario, de dinero keynesiano generado para simplemente poner dinero en circulación. De eso no dicen nada. Pues el día que haya menos cotizantes que ancianos, Lo que hay que hacer es tratar de invertir ya esa pirámide poblacional, volver a dar ayudas a la familia, y con un Estado fuerte, con un Estado respetado, aunque tengas gente mayor, si esa gente mayor necesita cuidados, si esa gente mayor gasta su dinero, los paga, si esa gente mayor se va de aquí para allá, gasta el dinero en la nación, pones el dinero en circulación y estás creando una prioridad, que a lo mejor no es obra pública, resulta que esa prioridad estatal de inversión es la salud de tus ancianos, y se puede mantener perfectamente el sistema de pensiones como lo hemos diseñado y desarrollado. Sí, señor. Es una farsa, una mentira para llevarnos otro paso más al borde del abismo, al borde del exterminio. Y estos tíos, cuando ustedes oyen todos estos rollazos que les sueltan de la ley de memoria histórica, en el fondo lo que quieren es lavarles el cerebro para que no recuerden su historia y no recuerden de dónde vienen las pensiones. Que la mayoría, si le preguntas a los chavalitos adoctrinados en la LOGSE, en universidades y en el Cuéntame, te dirán que es que las puso Comisiones Obreras. No, señores, la primera noción de pensiones, tal y como las conocemos, viene de los sindicatos libres, sindicatos carlistas, allá por 1919. De los Montepíos después. Luego, posteriormente, en toda esa ideología social de la Iglesia Católica, los que la ponen de verdad en la práctica a nivel estatal son los malvados fascistas. El que diseña la seguridad social para los nacionales un sistema que es los el señor Adolfo Hitler, que no todo lo que hizo fue malo, señores. Ni mucho menos. Hizo la seguridad social. Y a imagen y semejanza de ese sistema alemán, en España la Falange postuló su seguridad social. Girón y luego Velasco, la enorme influencia, claro, la enorme influencia que tuvo el falangismo en el franquismo, que ya está bien, señores puristas, que mucho, ya está claro mucho, que Franco no era José Antonio, ya lo sabemos, ya no sabemos todos ese rollo, pero que el falangismo, gracias a su victoria junto con el franquismo, tuvo una influencia brutal en social, todo en un inicio, claro, del franquismo muy, claro, potente en todo el tema de los falangistas fueron los que crearon todo el tema de la seguridad social, la vivienda social y pública, las vacaciones, la OGE, pero ideas, cómo se puede desvincular un sistema de otro netamente social. Entonces, falangistas, estos señores no solo nos están devolviendo la memoria histórica, no solo están lavándole la cara a ese régimen comunista en el que acabó la República, no solo nos están rebajando a 20 millones de habitantes como éramos en la República, 20 millones autóctonos, no solo nos están devolviendo la pertinaz sequía, sino que si pueden también retirar el sistema público de pensiones que el régimen nacional impuso, se lo van a quitar. Pero como la mayoría del pueblo español está instalado en la estulticia, como no se entera, como prefiere insultar el pasado y prefiere el vocablo fascista, qué fachas, tal, es que lo que mola es Podemos, pues vale, seguir así y os van a dejar en taparrabos como los campesinos del Holodomor de Ucrania. Podemos es tan social como Frankenstein era un hombre, exactamente igual, los mismos, por un concepto eléctrico. Es un concepto eléctrico. Nos debería, bueno, ¿quieres decir algo? Sí, quería añadir que, vamos a ver, son verdaderamente números, simplemente números, cosas sencillas que podéis entender. Un país con 3,5 millones de parados no puede soportar 3,5 millones de emigrantes que además son quienes copan las ayudas sociales. No se puede morir un tío en Cádiz en la calle de 31 años y puede haber un inmigrante durmiendo en un dormitorio social, señores. No se puede permitir, no se puede permitir. Primero los españoles, y si sobra ya veremos qué hago con lo que sobra. Es asocial, rompe la cadena eterna de solidaridad de las gentes de un país, de una nación. No se puede permitir, tú no puedes dar primero ayudas a la gente que viene de fuera antes que a la gente que lo está pasando mal en tu casa. Es incomprensible. Y abundo una notita únicamente, haciendo un pinchacito, ¡pam!, para que veáis que golpe de campana, un aldabonazo, como lo queráis llamar, un masclet, como diríamos aquí en Valencia. los pakistaníes en el País Vasco, una organización pakistaní ha defraudado, se ha demostrado, está en juicio, que ha defraudado 3,7 millones de euros. ¿Qué no haríamos con 3,7 millones de euros, ya no digo dentro del país, vamos a ponerlo ahí dentro, en el País Vasco, que son una autonomía y pueden hacer con su dinero lo que quieran? ¿Qué hubiera hecho el responsable de asuntos sociales en el País Vasco con 3,7 millones de euros disponibles en la mano ahora en Navidad? ¿Poder haber ayudado a las familias vascas, a las españolas que viven allí, poder haber invertido el dinero? Pues esos son solo un grupo de pakistaníes y en una sola comunidad autónoma, sin comentarios lo que puede estar ocurriendo por ahí. Siempre vemos en internet esos mensajes de no, tal emigrante en Alemania ha sido descubierto o ha cobrado no sé cuántos miles de euros en ayudas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que nos engañan, que alguien vive del cuento, que hay muchas ONGs que cuando va un español a pedir ayudas le dice, mira, no te las puedo dar porque no eres extranjero, yo no voy a poder reclamar al Estado el importe de las ayudas que te puedo dar porque no me dan subvenciones, tú eres español. ¿Literal? Ese sí es literal. Aquí en Valencia teníamos al pepero este, que había sido del Grapo, Rafael Blasco, del Partido Popular, Rafael Blasco, que llevaba toda la política en solidaridad con los inmigrantes, y luego se burlaba de ellos y decía, esto para los negritos, y se lo guardaba en el bolsillo. En el bolsillo. El fraude que hay con todo el tema del entramado político, de ONGs, de políticos que estafan, de dinero que se emite de la nada por parte de bancos, del Banco Central Europeo, de tal, todo para financiar la muerte de Europa, porque es la muerte de Europa directamente lo que se está financiando. O sea, vamos, que no me vengan a mí, no, es que resulta que el sistema de pensiones es inviable, pero ¿qué sistema de pensiones? Si con el nivel de vida que hay tenemos un sistema de pensiones sobrado, ridículo, a día de hoy ridículo, está la gente, están ancianas y viudas cobrando 280 euros y 300 euros de pensión de viudedad, a ver quién vive con eso, y luego, cuando echas el cálculo de lo que vive una familia musulmana, resulta que salen a una media de 600, 700 euros por persona del núcleo familiar. Correcto. Y te ves gente que cuando echas el cálculo, denunciado por gente que está trabajando en ONGs, dices, si este tío sale, esta familia se está llevando 3.000 euros al mes, pavos, sin no trabajar, van a trabajar, sin trabajar, ni van a hacer nada, ¿cómo van a trabajar? Y por luego tienes al chaval que resulta que le están midiendo, no, es que como usted tenía un contrato por horas, oiga, pero yo hacía las 8 horas, sí, pero no las cotizaba, tal, no cobra paro. O al estudiante que le niegan una beca y se la dan antes a un delincuente. Y los liberales se quejan del sistema social. Al mismo tiempo te dicen que hay que traer más inmigrantes, que esto es el chollo. Pero vamos, los liberales clarísimamente son la otra cara de esta misma moneda. Correcto. O sea, la moneda de Caronte, la que te ponen en la lengua para pagar al barquero cuando te estás muriendo y pasando a la vez. O sea, esa es la moneda. Es así. La verdad es que debería, como dices, extrañarnos cuando los bancos y los liberales dicen que hay que traer inmigrantes para salvar las pensiones públicas cuando ellos quieren es destruir no las pensiones ser, públicas y privatizarlas. No debería llamarnos la atención. ¿No será que traen esa importación masiva de inmigrantes para acabar justamente no solo con las pensiones públicas, sino con todo lo público, para colapsar, por ejemplo, la sanidad y tener una excusa para privatizarla? Por ejemplo, ¿por qué no? Dirán que es inviable. ¿Por qué no? Después dirán que es inviable, claro. Están creando una burbuja que cuando explote dirán, esto no se puede mantener. El Estado social es inviable. Cada uno que pague lo que quiera. Que pague lo que quiera, que se pague. Cuando dicen que es una pirámide, bueno, que es una estafa piramidal, que dicen ellos, bueno, a ver, en parte, claro, con las actuales tasas de natalidad, con las actuales tasas de desempleo, con las actuales tasas de productividad, aunque la productividad es un término bastante ambiguo que no se sabe muy bien cómo se mide, pero sí, claro, pero con ahí todo está, eso, ahí pues, es un dato que está ahí. Con todo eso, vale, te podría aceptar incluso, siendo muy flexible, que sí, que es un sistema, una estafa piramidal, pues arréglalo. crea empleo, da trabajo a los 4 millones de parados, sube la productividad, sube la natalidad, claro. Y será un sistema perfectamente viable. Por otro lado, acaba con el fraude fiscal de las grandes empresas y de los grandes bancos, acaba con todo el despilfarro en el Estado autonómico. Reclámales a los bancos todas las ayudas que les has dado para salir de la crisis, correcto, que ha provocado la Comunidad Económica Europea. Hemos pagado 250.000 millones solo de intereses de la deuda en los últimos 10 años. Dios, ¿cuántas, mío, cuántas pensiones? Fortuna. Ha comentado antes, Vicente, los 3 millones de los pakistaníes, pero es que estos son 250.000 millones, que qué es barbaridad, bastante más que hemos pagado, que estamos pagando a los bancos privados en concepto de intereses que, si tuviéramos soberanía monetaria, serían, no existirían, no gastaríamos, no el existiría, gasto público, no existiría, interno en beneficio de la sociedad. Y así, claro, estamos, y vamos a acabar pues como en Alemania, que la gente, los jubilados, buscando es un mini job para poder vivir, porque de lo contrario no puede. Y bueno, y si nos siguen viniendo la burra de que hacen falta más inmigrantes, dicen que musulmanes para que nos paguen las pensiones, cuando estamos viendo que es lo contrario, que la inmigración va a acelerar la caída del sistema. Efectivamente, no puede ser. El 99% de los economistas, todos esos que salen en los medios de comunicación y a los que muchos de ustedes admiran tanto, tengo una mala noticia que darles: son unos estafadores. Y el resto, ese 1%, pues dividido al 50% entre honrados que dicen la verdad, dicen, o sea, la verdad, y los otros simplemente ignorantes. Ignorantes que no se atreven a decir que el emperador está desnudo, porque es que en este sistema el que cuestione a un señor que sabe de economía, como esas has convertido la economía, económicas, lo han convertido en algo totalmente abstracto, es una religión, como el que dice, venga, o crees o no crees, Picasso es una basura, pues que ha hecho un analfabeto, correcto, total. Mira, Picasso, pero no, me gusta, señores, Arno, abran que los ojos, Picasso es una auténtica basura, pero no se puede negar públicamente que es un genio, a riesgo de parecer un analfabeto total. Pues con la economía pasa exactamente lo mismo. Es una religión. Nos están mintiendo. Es una falsa religión. Es, correcto, la religión de adorar al becerro de oro. Becerro de oro. Los grandes economistas del pasado han hecho milagros económicos y aplicando la economía de Keynes, pero no de cualquier manera. Aplicándola porque estos aplican medidas keynesianas, pero para favorecer todo tipo de economía improductiva. Sí, para tapar cuatro errores. Pero decía Keynes que una nación, una sociedad organizada en nación, en Estado, no tenía limitaciones para la financiación. Claro que no. Si eso tú lo aplicas a economía productiva, tu nación es imparable y puede estar en un crecimiento sostenido todo el tiempo. Nos digan Hitler, lo que nos digan, que esto es imposible, es, que no se puede realizar, es la pura realidad. Solo que ellos están aplicando medidas keynesianas, engañándoles, diciéndoles que no son keynesianos, sino que en realidad ellos simplemente son buenos gestores liberales que gastan lo que tienen, falso. Mentira. Pero el dinero invertido no es en economía productiva, no es en levantar fábricas, tendidos, no es en levantar carreteras ni redes de ferrocarril, no, es en el orgullo LGTB, en las cabalgatas de no sé qué, en el no sé cuántos, en la inversión de no sé menos, en la financiación de las redes del separatismo catalán, en la financiación del antirracismo, de la comida de tarro, del cine y la cultura y la literatura, que toda va orientada a comerle a usted la cabeza. No es literatura clásica, ni tradicional, ni libre, no. Es directamente una comida de cabeza. Quiero que me digan que lo piensen bien y que lo evalúen. Es así de sencillo. ¿Qué produce una pensión de 530 euros que se le da en mano a un inmigrante? ¿Qué produce? Que vengan a mí alguien, que venga un economista a explicarme qué produce esa pensión. Y a partir de ahí se les cae todo el castillo, toda esta baraja, todo el castillo de naipes que tienen montado alrededor de las ayudas sociales a los inmigrantes. Improductivo. Improductivo. Keynes decía, ¿quieres mover la economía? Ves, manda a un operario que vaya haciendo unos agujeros en una carretera. Págale. Y a continuación paga otro para que vaya tapando esos agujeros en la carretera. Efectivamente. Era totalmente improductivo, pero es cierto, pero que así mueve la economía. Hombre, claro. Pues esto está haciendo esta gente, solo que al mismo tiempo está pagando está descapitalizando al que va a tener su estirpe islámica, contraria a Europa, no se quiere integrar y que además nos va a hacer la guerra. Y que además ese dinero se lo lleva allí. De estar ganando eso en el pensionista o en el joven que no puede tener hijos porque su trabajo no le da para pagarse los estudios. O como en el último programa decías, ayudando a las familias españolas a aumentar la tasa de natalidad, dándole esa ayuda a las familias nacidas aquí, que sabes que ellos van a producir. Esos 530 euros que yo le estoy dando a un musulmán, a un emigrante ajeno a mi cultura y a mi nación en España, ¿quién te dice que no se va la mitad o más de la mitad a Marruecos? Porque él tendrá algún otro tipo de ayudas o podrá prescindir de ellas. Viven con mucho menos que nosotros, vienen, por desgracia, de países peores. Entonces están acostumbrados a vivir con mucho menos. Eso que le dabas para las ayudas para vivir, igual como les favorecen en tanto en la luz más barata, en no pagar el agua, en ayudas para alquiler, etcétera, etcétera, ¿quién te dice que esa cantidad no se va un dinero a su país de origen? ¿Eso qué es? Una descapitalización monetaria. Total. ¿Directa? ¿Total? ¿Total? Cuando es por millones, antes se había llamado evasión de divisas. Evasión de divisas. Ahora no. Efectivamente. Ahora, pues eso. Además, se van a vivir allí y las cobran. Lamento, yo lo he ido porque luego me dirá más de un oyente que grito demasiado, pero de yo verdad no puedo evitarlo, que sí. Son dos temas. Uno, el asesinato que hemos tocado en la primera parte de un patriota español, de un padre, de un abuelo, de con su familia, solamente por llevar la bandera de España en España, por un malaje ultraizquierdista, inmigrante, que se cree con derecho a hacer esto en España porque está tan protegido. En ningún otro país del mundo se atrevería. Nadie se atrevería a ir a Chile y pegarle una paliza a un chileno hasta matarlo por llevar la bandera de Chile. Nadie. O sea, por eso estoy tan alterado este programa. Es que de verdad... Pero son cosas que ocurren, es así, y tenemos que transmitirlas para que la gente las vea, que no se crean lo que les cuentan, que abran un poquito las orejas y evalúen. Los datos que damos son fácilmente evaluables, no estamos diciendo ninguna barra basada. Cuando yo digo, mirad en lo que ocurre con esas pensiones, pues que se van, que la mitad se van, que otras caen en otro sitio, que al final es una descapitalización del país. España, perdona que te... iba a intervenir Miguel y lo acabo de cortar yo... España era uno de los países, creo que el país de la Comunidad Europea, de la UE, la Comunidad Europea era el mefisto anterior, que más billetes de 500 euros tenía en circulación. Yo no los he visto, vamos, yo no he tenido un billete de 500 en el bolsillo en mi vida de trabajador, desde que está el euro. No lo conozco, no lo he visto. Entonces, ¿quién lo maneja? En Estados Unidos, para que lo sepáis, el billete más alto en circulación es de 100 euros. Porque ya se evaluó que los billetes mayores, ¿a qué llevaban? A la evasión fiscal, a la ocultación de bienes y capitales, etcétera. Con lo cual, hay un billete de $1,000, pero solo sirve para transacción bancaria. Tú usas un billete de $1,000 en la calle y te dicen que de dónde lo has robado, porque no sirve. El billete mayor es de 100. ¿Por qué aquí tenemos billetes de 200 euros y de 500 euros? Pues porque sí, porque esta es la estafa fantochada del euro que nos han metido y con la que nos están robando la hegemonía económica de eliminación. Se la están llevando a Europa y además lo que están haciendo con ella es subvertir el orden y además gastarlo en nada, en papel, en nada, no sirve para nada. Terminamos brevemente el debate hablando de las elecciones de Cataluña este jueves 21 de diciembre. Hemos visto estos días los ya favores habituales del régimen al separatismo. Para mí han sido eso, lo que es el traslado de las obras de Sigena días antes de las elecciones. Para mí tiene que haber sido otro estímulo más al separatismo catalán. No lo veo casual la fecha. Puigdemont ya han renunciado a pedir su extradición directamente y sigue en plan mártir en Bruselas, en la capital de la Unión Europea. Y bueno, nuevamente otro juez más, el juez que está instruyendo el 1 de octubre, que nuevamente cae enfermo de manera también instantánea y bastante sospechosa. Parece que el separatismo catalán tiene no un ángel de la guarda, en su caso sería un demonio de la guardia que se va cargando a los jueces y a los fiscales que le plantan cara. Un put demonio. Y finalmente, pues eso, nos lo venden como una lucha entre constitucionalistas e independentistas, y para mí no es así. Para mí es que son todos constitucionalistas. Están los constitucionalistas que, como dice la Constitución, están vaciando a España por debajo hacia las autonomías, y los que están vaciando a España por arriba para darle competencias a la Unión Europea. Muy bien, muy bueno, sí, señor. Son todos constitucionalistas. Así es. ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperáis de estas elecciones, brevemente? Pues aparte de mal panorama, están, de toqueteo total, de amañadas, tío, sí, amañadas, está completamente. Y dedicaremos un programa para, sí, sí, para analizarlas, tratar de analizar cómo se amañan las elecciones en España. De entrada hay cosas que están muy claras, otras que podemos debatir porque es un fenómeno que ya es a nivel internacional, con todo el tema de la informática, pues hay software para amañar elecciones. Siempre buscan, y daros cuenta mucha últimamente, que todo se solventa siempre en dos bloques muy igualados. Casualmente, el software funciona bien siempre cuando hay dos bloques igualados. Tuvimos bloques igualados con el Brexit, en las elecciones americanas, en el tema de la guerrilla. Incluso en Quebec, Canadá, cuando la independencia del Quebec ganó. Es constante. Últimamente todo se dirime por una cantidad mínima, por una diferencia mínima. En esa línea estamos. Y huele a que, pues, como ha habido siempre una manipulación, pero cada vez es más exagerada y más evidente. Por otro lado, pues lo que acaba de decir Miguel, tenemos a los que quieren vaciar a España entregando la soberanía a esa Unión Europea, que vemos que bastarda, es un desastre total y absoluto, pero nos la pintan como una maravilla, que quieren rendir pleitesía al Imperio Americano. Ahora parece que están un poco incómodos porque como allí manda Donald Trump, no, pero aún así más o menos están en línea con la OTAN, Imperio Británico y toda esa política internacional, les molesta mucho acercarse a Rusia. Tenemos que aguantar que, pese a las evidencias que también ha comentado Miguel, se nos esté hablando de que prácticamente Cataluña se va a convertir en una base chino-rusa, algo que carece totalmente de sentido. Eso se ha visto en el Pulgarcito, creo que lo he leído. Sí, no paran de hablar los liberales de las injerencias de Putin para lograr la independencia de Cataluña, claro, cuando todos sabemos. Y la foto de Puigdemont con Netanyahu, ¿no? ¿Verdad? Claro, sabemos todos, claro, directamente que es ese eje anglosionista que sigue su política novedosa, una política que llevan practicando solo unos 300 años, nada de desmembrar más territorios de España, entiéndase la ironía, por lo de novedosa. Sí, sí, sí, está claro. Entonces, poco podemos esperar. Yo no pediría el voto para ninguno, porque es que no hay ninguna opción. Creo que cada militante o simpatizante de aquí, La Voz de Europa, puede elegir la opción que mejor considere, la que antes va a acabar con esta bastardez de sistema que tenemos o la que lo va a perpetrar unos años más. No lo sé. No, puede elegir ir a 200 o a 50 por hora hacia el abismo, como ya hemos dicho en otros programas. El cambio tiene que ser de 180 grados y ninguno de los partidos que lleva ahora... Ninguno, entre otras cosas, porque la ley electoral, y menos en los plazos que dan cuando te convocan elecciones sin ningún tipo de aviso previo, pues son imposibles, pues para que una opción nueva como, o pequeña o tenga como nosotros opciones, que nos obligan a recaudar, he dicho recaudar, no es la palabra correcta, a pedir firmas en la calle para que te firmen un papel con tu DNI y tu nombre dando un apoyo a un partido. Eso es triste. Si esto es la democracia en España, que venga Dios y lo vea. Ninguna opción y, por supuesto, no, Ciudadanos. Decía esta mañana Albert Rivera, el caradura de Albert Rivera, que el golpe de Estado separatista lo había parado la Unión Europea. Sí, hombre. Porque, según Albert Rivera y su amigo, que decía él, su amigo Manuel Valls, había llegado a la conclusión de que el nacionalismo es la guerra. Eso lo dice Manuel Valls, que está con Macron, el chico de los Rothschild y Arabia Saudí, que, ya como sabemos, digo, no han provocado nunca ninguna guerra en ninguna parte. ¿Cómo dirían en el 1-2-3? Amigos y residentes en Pamplona, perdón, en Barcelona. Es la misma Unión Europea que nunca le ha preocupado el nacionalismo, el separatismo vasco y el catalán. Cuando Bildu fue el partido más votado en el País Vasco, yo no escuché a nadie de la Unión Europea. ¿Quién nos apoyaba a Francia en su día con el terrorismo de Tarra? Cuando la Esquerra, el CUP, el Bloque Nacionalista Gallego subían y subían en votos, yo no escuché a ningún masón de la Unión Europea quejarse. Claro que el nacionalismo es el enemigo de la Unión Europea, pero el nacionalismo, el español, el nacionalismo de Estado Nacional. Efectivamente. El español, el francés, el polaco, el alemán, el húngaro, ese es el nacionalismo enemigo de la Unión Europea y ese es el que combaten. Y si la Unión Europea paró el golpe de Estado separatista, fue por miedo a que hubiera aquí un golpe nacionalista español en España, que estuvimos a 5 minutos y la crisis hubiera durado un frente nacional. Si se hubiera orientado pánico a Europa. Si se hubiera orientado y en todas las manifestaciones populares, en vez de llevarlas a que hable el puñetero Vargas Llosa y el otro imbécil que sale a hablar allí en el acto público, se lleva como Dios manda y se consigue enfocar toda esa manifestación, ese sentir popular que muchas veces has hablado tú de él, de que la gente estaba hasta las narices y se levantó el sentir popular pro-español y pro-nacional, que se han cargado, esto otro gallo cantaría. Siento parecer chauvinista, pero no lo soy, lo podría razonar. España ha sido la nación más importante de Europa durante muchos, muchos, muchos siglos. La Unión Europea sabe que puede sobrevivir a que en Europa del Este, en los distintos países, haya unos gobiernos nacionalistas. Sabe que incluso Francia, que ha sido una aliada del sistema en la Segunda Guerra Mundial y le ha ayudado a imponerse, o Inglaterra, que es exactamente lo mismo, podrían tener un gobierno nacionalista. Pero lo que desde luego le da pánico no puede permitir es que España tenga un gobierno nacionalista, que en Alemania hubiera otro, que en Rusia hubiera otro, y que se hiciera un eje de ese tipo que de nuevo iluminase a todo Occidente, en toda la América hispana y Norteamérica, que también tiene muchísimas raíces hispanas. Sí, señor, sí, saben que es el fin del sistema. El nacionalismo español es la única muerte del sistema, porque el sistema nació de la muerte del Imperio Español. Sí, así que, señores, espabilen. Si de verdad ustedes son de izquierdas y se consideran contrarios al sistema, estudien una verdadera alternativa al sistema legítima, posible, basada también en la tradición humana, porque ustedes pueden hablarnos ahora de cualquier plan abstracto, cualquier tipo de utopía que acabe de nuevo convertida en distopía, pero verdaderamente algo que se oponga y que tuviera posibilidades de triunfar a este sistema sería ese eje del que les he hablado, sí, ese renacimiento del Imperio Español y esa nueva unidad europea, esa nueva unidad de la cristiandad, alumbrada por ese mismo renacimiento de ese Imperio de España. Vale, centrando un poquito más el tema, no quisiera dejar de comentar, pues eso, las posiciones de los distintos líderes políticos al respecto de las siguientes elecciones catalanas. Y Z, que se postula como bisagra dentro del panorama político en Cataluña, pues eso, dice que tiene claro que, vamos, para mí las declaraciones que ha hecho es que él tiene bien claro que antes de apoyar al PP o a Ciudadanos se va a pactar con Esquerra Republicana, vamos, más claro que el agua. Él, que es el bisagra, que piensa que es entre la deriva independentista y el giro a la derecha de Ciudadanos, estoy yo, que soy el mesías de catalanista. Vamos a ver. Indulta a los separatistas a los que nadie ha condenado todavía. Correcto, correcto. Efectivamente. Aparte, es que es triste. Pero además, vamos a ver, ¿qué modelo para el país puede tener un partido como el PSOE con el modelo de partido que son? Partido Socialista Andaluz, Partido Socialista, Partido Socialista de Cataluña, Partido Socialista del País Valencia, Partido Socialista de Euskadi, más descentralización. Eso no es lo que necesita España, no lo es, y ahí está este tío diciéndolo, bueno, no sé. Y además después te sale el PP, por otro lado, que por declaraciones de los líderes del PP, pues parece que vayan a apoyar antes a Iceta que a Arrimadas, sin que Arrimadas sea, vamos, el sumum de la elección y lo que debamos decir, ya hemos comentado antes, que está en vuestro libre albedrío, que votéis a nosotros, que son todos partidos del sistema, es cuestión de levantar el pie o acelerar en el proceso de porculización catalanista, sin más. Entonces, pero vamos, que un partido como el PP, que en teoría es un partido centralista o más volcado en una noción de España, como os quieren hacer creer, que a mí no me engañan, ¿vale? Pues lo tienes claro, apoyar a Iceta. Hay Iceta que dice que antes pacta con Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos, ¿esto qué es? Esto, el que no vea el pasteleo del tema es porque no lo quiere ver. Bueno, pues con esto terminamos el debate de hoy. Simplemente, pues felicitaros la Navidad, y que cada vez pues ese espíritu cristiano lo va perdiendo, se lo van robando año a año, y también invitaros a acudir el próximo 2 de enero a celebrar la toma de Granada. y a rendir homenaje a los Reyes Católicos, pues antes de que este homenaje sea directamente prohibido, ya que los Reyes Católicos muy pronto serán unos racistas, antisemitas e islamófobos a los que poco menos hay que borrar de la historia. Así neonazis, que, neonazis. Correcto. Así no, que... eran, no eran reyes de Cataluña, fueron reyes de... no sé, ¿cómo los llamaron? Así que os invitamos a acudir a los andaluces y a todos los españoles a ese homenaje, pues es bastante emocionante, algunos hemos ido y realmente vale la pena. Así que Vicente Estarelles, hasta la próxima. Hasta la próxima y desear a nuestros oyentes una muy feliz Navidad en familia y que disfrutéis esos ratitos que tenemos con nuestros seres queridos. Y Manuel Canduela, hasta la próxima también. Hasta la próxima, un saludo a todos. Dejar un poquito de lado, aunque sea esos días más importantes, la ira, aunque nosotros sí, aquí la hemos transmitido también, para por lo menos esos días cumplir con nuestra obligación de ser felices y fastidiar al sistema, que lo que más detesta es que sigamos siendo cristianos. Ahí, ahí. Una pausa y continuamos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia es la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Lacra. Bueno, pues tras esta pausa pasamos a la sección semanal de entrevistas. Un tema que solemos tocar, de hecho tocamos prácticamente todos los programas, es lo que nosotros llamamos la ingeniería social. Esta forma de hacer como un reset, por así decirlo, a la sociedad para inyectarnos una serie de ideologías, entre las que estaría pues la ya famosa ideología de género, con su otra cara de la moneda, que sería, o su complemento, que sería el feminismo radical. Y bueno, en esta ley de violencia de género hay una cara de la que nunca se habla, que es los hombres, tantos hombres que injustamente maltratados y encarcelados y perseguidos por esta ley, y de los que nadie sabe porque están completamente silenciados. De hecho, Silenciados es el nombre del documental del que vamos a hablar a continuación, un documental realizado por Nacho González, que está aquí con nosotros. Hola Nacho, ¿qué hay? Hola, muy buenas, por aquí estamos. ¿Qué tal? Nacho, has creado este documental que se llama Silenciados, cuando los maltratados son ellos. Cuéntame, Nacho, ¿qué te llevó a hacer este documental? Pues muy lejanamente de lo que la gente suele pensar, que dice, bueno, esto es un documental que ha hecho algún maltratado, alguien que está de alguna manera picado por alguna experiencia que le ha ocurrido. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Nunca he sido maltratado, ni física, ni psicológicamente, ni institucionalmente, afortunadamente, por ninguna mujer, por ninguna pareja. Y simplemente, bueno, pues llegó un momento en el que, ese momento en el que estás viendo la tele y te pones a pensar, ¿no? Dices, bueno, están dando cifras de mujeres maltratadas, están dando el teléfono 016 para que aquella que se sienta violentada pueda llamar o que se sienta obviamente amenazada. Y yo lo veía bien, pero en ningún momento veía que dieran también cifras de hombres maltratados, que dieran que hubiera una oficina para que un hombre maltratado pudiera acudir, ¿no? Yo pensé, bueno, o sea, yo la verdad es que soy muy ingenuo y suelo pensar en la buena voluntad de la gente, pero también pienso que si hay hombres malos, tiene que haber mujeres malas también, ¿no? Y esa ausencia de datos fue lo que me llevó a investigar un poco y lo que encontré fue devastador. Empecé a encontrar asociaciones, grupos de Facebook, perfiles de Twitter, un montón de gente que se había agrupado y que estaba clamando por algo, que estaba denunciando algo, ¿no? Que esta ley no era justa. y bueno, pues me puse a investigar, vi que no había nada al respecto, que nadie alzaba la voz en este sentido, y yo, bueno, no tengo grandes medios, pero podía hacer algo, ¿no? Así que me decidí a hacerlo, aunque no fuera a lo mejor yo el más indicado, pero había que hacer algo, y soy de esas personas que no, a veces ante una injusticia no sabe estarse callada, y obviamente no me he estado callado. Luego hablaremos del contenido del documental, pero antes me gustaría hablar del cómo, ¿no? De cómo lo has hecho, de las dificultades que has tenido. Me imagino que habrás tenido muchos boicots y mucha persecución, ¿no? Porque estos temas, la verdad es que los toca muy poca gente. Cuéntame, Nacho, brevemente, ¿qué problemas has tenido desde el principio para hacer este documental? Pues hemos tenido muchos, ya esperábamos tener dificultades, pero las dificultades han ido creciendo casi exponencialmente, se han aparecido. Yo cuando empecé a hacer esto, de ninguna manera me podía imaginar el nivel de violencia con el que íbamos a ser atacados y la poca tolerancia que existe hacia este problema, ¿no? Cuando se lo comenté a mi mujer, lo primero que hizo fue echarse las manos a la cabeza, pero muchacho, ¿qué dices? Y cuando empecé a mostrarle toda la información que había recopilado y mensajes que me habían llegado, porque antes de nada lo que hice fue lanzar unas pequeñas sondas, ¿no? Mensajes a distintas asociaciones, y cuando le mostré lo que había, historias que nos contaban y demás, dijo, Nacho, hay que hacer algo, hay que hacerlo. Y bueno, comenzamos por localizar ponerme en contacto con un guionista con el que había trabajado yo en otros proyectos anteriores, que también de hecho ha estado trabajando en temas de género, y se lo comenté, le pareció algo muy justo, y el primer golpe que tuvimos fue cuando intentamos financiarlo, porque lo intentamos hacer con una campaña de crowdfunding, ya que no disponemos de fondos para este tipo de cosas, bueno, para este tipo de cosas ni para ninguna, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Y bueno, cuando intentamos financiarlo, lo intentamos hacer con Verkami, con la famosa página de crowdfunding. Estuvimos como 2 semanas hablando con Verkami, nos estuvieron aconsejando sobre cómo crear cómo llevar a cabo el proyecto. Ellos disponían absolutamente de toda la información. Nos dijeron, mira, crear un vídeo para pedir que la gente haga aportaciones, hacer esto, cambiar esta frase por aquella, tal. O sea, que eran totalmente conocedores de lo que ocurría. Y a los 5 días de darse de alta del proyecto, llevamos ya recaudados unos 1.600 euros, y al 7º día nos lo cerraron. De pronto alguien me llama y me dice, Nacho, ¿va a pasar algo con el proyecto? ¿Pone que está cancelado? Digo, ¿cómo va a estar cancelado? Digo, a mí nadie me ha dicho nada. Entré en la página y vi que había sido cancelado. Hasta dos días después no conseguí hablar con la gente de Verkami, y me dijeron que el proyecto se había cancelado y no tenían por qué darme explicaciones. A partir de ahí hubo que cambiar las fechas de rodaje, habilitar una cuenta bancaria, una cuenta de PayPal para que la gente pudiera hacer aportaciones, y fuimos rodando un poquito, pues casi según entraba el dinero, que al final tuvimos que avanzar. O sea, no se ha llegado a cubrir los gastos ni de lejos del documental, pero pensamos que ya que habíamos empezado había que terminar. Y de hecho, pues luchando contra viento y marea, trabajando casi escondidas, haciendo los rodajes sin publicarlos para no encontrarnos con piquetes o con gente en contra, al final lo hemos conseguido terminar, y ahora el problema y el gran obstáculo es proyectarlo. De hecho, con muchos problemas, como nos comentas, pero lograsteis proyectarlo, ¿no? El estreno creo que fue en Barcelona en noviembre, y creo que también tuvisteis problemas con grupos de feministas que directamente intentaron boicotearlo violentamente el estreno, ¿no es así? Sí, bueno, aquello fue toda una odisea, porque bueno, tuvimos la suerte de que el Festival de Derechos Humanos de Barcelona seleccionó el documental. Lo cual, bueno, pues nos llenó de alegría, porque lo habíamos presentado a más de 40 festivales, tanto nacionales como internacionales, y fuera sí que habíamos tenido posibilidad de proyectarlo en varios países, pero en España no había manera, ¿no? Siempre había una excusa, siempre había una razón por la que no se estrenaba el documental. Y bueno, a los 3 días de que el festival publicara la selección del documental Silenciados, tuvieron que retirarlo de la sección oficial por presiones, porque directamente, bueno, recibieron llamadas y información bastante fidedigna de que si continuaban adelante proyectando el documental Silenciados, posiblemente sería la última ocasión en la que ese festival vería la luz, después de 14 años trabajando. nos sacaron de la sección oficial, pero conseguimos, se mantuvo la proyección para el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, y entonces volvieron a recibir de nuevo amenazas y dijeron que no, que tenían que desvincularse totalmente del festival, perdón, del documental, y si no lo hacían, pues no solo peligraban ya las próximas ediciones de este festival, sino que también de este se podían olvidar de ayudas, de subvenciones, y que se presentarían grupos radicales a boicotear todas y cada una de las proyecciones programadas en el festival. A pesar de que había 26 películas de corte feminista, pero solamente una, que bueno, no es que sea ni antifeminista ni nada por el estilo, porque hay que ver el documental para entender de lo que habla, porque nos acusan de que está lleno de maltratadores, de que intentamos invisibilizar la violencia hacia la mujer, lo cual es una falacia absoluta, ya que casi la mitad del documental precisamente defiende a las mujeres maltratadas. Pero bueno, al final el festival lo que tuvo que hacer es desvincularse totalmente, y afortunadamente, gracias a personal cercano al festival, conseguimos mantener una proyección paralela, ajena al festival, pero en el mismo lugar, en la misma hora, en el mismo sitio y el mismo día. Pero sí tuvimos piquetes, tuvimos un grupo de feministas radicales que se presentaron en la puerta a gritar barbaridades, a insultarnos, a faltar al respeto, a no dejarnos ejercer nuestro derecho a la información, a la reunión, y aparte entraron dentro de la sala, en un espacio privado, y la policía, bueno, pues la policía decía que ellos no podían hacer nada. Tardamos 50 minutos en conseguir que se personara los Mossos de Escuadra, y estábamos como 7 o 8 personas llamando al 112, a la Policía Nacional, a unos, a otros, y nada, 50 minutos conseguimos, en 50 minutos conseguimos que aparecieran, y fue porque empezamos ya a llamarles, a decirles que había agresiones, que había heridos, si no yo creo que estaríamos todavía ahí esperando a que se presentaran. Pues seguramente. Vamos al documental, Nacho. El documental habla de esta, lo que he comentado en la introducción, de esta otra cara de la ley de violencia de género, esos hombres silenciados, de los que nadie aparentemente o públicamente sabe, porque ya hemos llegado a un punto en el que yo creo que no hay una persona en España que no conozca a alguien de su entorno, un hombre de su entorno que haya sido víctima de estos excesos de la ley de violencia de género. Y en definitiva, Nacho, estamos hablando de eso, ¿no? De hombres, de miles y miles de hombres injustamente encarcelados, injustamente perseguidos, que lo han perdido, se puede decir, todo, la casa, la familia, los hijos, y que en los casos más extremos están llegando incluso al suicidio, ¿no? ¿Cómo es posible que, habiendo tantos hombres que han sufrido esta lacra, que tengas que salir gente como tú para darle un poco de visibilidad a un tema que los medios de comunicación oficiales ignoran sistemáticamente? Los ignoran sistemáticamente también porque tienen intereses. Aquí detrás de esto todo lo que hay es dinero, que suene frívolo y conspiranoico, pero no hay otra cosa que dinero detrás de toda esta película, detrás de esta historia. El documental contiene tiene varios ejes, digamos, y uno de ellos es denunciar, por supuesto, que la ley integral contra la violencia de género no sirve para proteger a las mujeres maltratadas, más bien al contrario, ha subido el número de fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, y además está generando esa terrible desigualdad y esa indefensión por parte de los hombres, ¿no? Porque es curioso, como José Luis Ariego lo comenta en el documental, somos el único país que contempla en una ley la pérdida de la presunción de inocencia automática. Es decir, basta con que el testimonio de la mujer que denuncia a su pareja sea creíble y no contradictorio para que ese hombre pueda ser condenado. Es decir, en este caso, quien acusa no tiene que demostrar que es cierta su acusación, sino que el que es acusado tiene que demostrar que es inocente, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Y a quien se lo dice, sí, que no esté familiarizado con este problema, le parece, bueno, lo primero que le parece es mentira, porque es increíble. Y claro, esta ley está siendo instrumentalizada y hay muchos hombres que están siendo denunciados en falso, y se puede decir claramente, porque hay incluso un estudio accesible del doctor Gaona que dice que el 89% de los hombres que piden la custodia compartida automáticamente son denunciados por violencia de género, ¿no? O sea, y sabemos, es así, que al tener una denuncia de violencia de género, bueno, lo primero es que vas al calabozo un par de noches, y que automáticamente pierde la custodia de los hijos, el piso, etcétera, y las mujeres que plantean esa denuncia, bueno, pues tienen un montón de ventajas porque se quedan con ese piso, con la custodia, con una paga, con la manutención, etcétera. Y ahora ve tú y demuestra que eres inocente, puedes estar 2 años sin ver a tus hijos, que es lo que suele, es lo que suele ocurrir. Y esto a la gente le cuesta muchísimo creerlo, le cuesta mucho creer que sea así, pero es lo que está pasando en España ahora mismo. El tema de las denuncias falsas es desde luego uno de los temas tabú del que no se puede hablar, y cuando se habla siempre salen estos grupos favorables a esta ley diciendo su ya famoso mantra de que no hay apenas denuncias falsas y que son el 0,001% de las denuncias. Justamente hace unos días en Tomelloso se ha descubierto un caso terrorífico en el que una chica joven le había acusado falsamente a un hombre de cometer 3 delitos de abusos sexuales contra él. Le pedían 42 años de cárcel al hombre y al final la chica se ha retractado y ha reconocido que directamente se lo inventó. No sé las represalias legales que tendrá esta chica, me imagino que pocas o ninguna, porque tienen impunidad total a la hora de hacer este tipo de denuncias. Y Nacho, no sé, que coméntame el tema este. ¿Hay estadísticas reales de cuántas denuncias que se ponen son falsas? No las hay por la siguiente razón, no se estudian, es decir, no se investiga. Cuando hay una denuncia, o sea, sí sabemos que hay cerca de un 80% de denuncias que no prosperan. ¿Por qué no prosperan? Por falta de pruebas, por, bueno, por determinados asuntos que no pueden prosperar. Y entonces vamos a pensar, vamos a decir, bueno, hay un 80% que no prospera. Un 80%, por ejemplo, en el año 2017, supondrían unas 110.000 denuncias que no prosperan. Entre esas 110.000 denuncias, me cuesta mucho creer que de esas 110.000 personas, que en todos los casos haya falta de pruebas, ¿no? Es decir, no hay más que pensar un poquito si cuando... Esto es algo que también sale en el documental, también lo comentan. Cuando tú tienes un seguro de hogar y se te rompe... O sea, y se te rompe la mesa del cristal del salón, pues si puedes sacar el cristal gratis y el cristal de debajo, pues lo sacas también. O en un seguro de accidente de coche, te dará un golpecito y aprovechas, ¿no?, para el otro golpecito que tenías en el otro lado del coche. Y estos son por beneficios de a lo mejor 50 o 100 euros. ¿Cómo no va a haber gente que aproveche que la ley se lo permite para ganar no 50 o 100 euros, sino un piso, una custodia, una paga? Entonces, esto está ocurriendo, pero no se puede demostrar, o sea, solamente se puede pues ver las cifras e intentar pues pensar un poquito y darse cuenta de que nos están engañando. Porque el problema con esta ley es que cuando esas denuncias no prosperan, simplemente quedan archivadas. No ocurre como en otros ámbitos en los que entonces se libra testimonio, ¿no? Pues si acaso la otra... la parte denunciante estaba mintiendo. En este caso no se hace porque la fiscalía asume que si eso se hiciera, muchas mujeres desistirían y no querrían denunciar. Entonces, estamos ante una ley que si denuncias, si eres mujer y denuncias, tienes todas las de ganar, y si no ganas, no pasa nada. Otro tema del que no se habla y que también es tabú es el de los hombres muertos. Aparte de mujeres que mueren, también hay hombres que mueren, que he estado investigando, Nacho, y corrígeme, pero de manera increíble, o sea, directamente no hay estadísticas. No se sabe los hombres que mueren. No se sabe. La única forma en la que, la única forma de contabilizarlos, y nunca tendremos una cifra exacta, es pues porque los medios locales, los pequeños medios locales, sí que los contabilizan. Es decir, a lo mejor Antena 3, obviamente, por ejemplo, no los va a reflejar, pero el diario de una ciudad pequeñita sí lo menciona. Pero claro, a veces no lo menciona como que ha muerto a manos de su pareja, sino que a veces, bueno, pues las noticias se cambian, se tergiversan, pues como estos suicidios ampliados que escuchamos a veces, ¿no? Entonces, la única forma es intentar recopilar información de, sobre todo de medios locales, y al final del año se puede hacer un pequeño baremo, y se puede ver por encima. Suele ser la cifra de hombres muertos directamente a manos de sus parejas, suele ser de 20, 25, 30 al año, depende un poquito, ¿no? Va por ahí, van. Esos son los números que más o menos se suelen barajar. El año 2016 nosotros contabilizamos unos 19, pero que aparecieran como tales en medios locales. Pero el problema es ese, que no se refleja en ningún sitio, es muy difícil encontrar la información y obviamente el gobierno no lo, y el Consejo General del Poder Judicial no lo refleja por ningún sitio. Has hablado antes del tema económico. ¿Tienes cifras? Porque una vez leí que desde la Unión Europea se manda muchísimo dinero para financiar todo este tinglado de la ideología de género y de la llamada violencia de género. ¿Tenéis cifras del dinero que, por ejemplo, la Unión Europea invierte en todos estos, en estos temas? Sí, es algo que se nombra también en el documental. A día de hoy creo que son unos 36.000 millones de euros solamente de fondos de la Unión Europea lo que se ha recibido en España. Y en la mayoría de esos fondos ni siquiera son fiscalizados, es decir, no se justifica totalmente dónde van. Por cada denuncia creo que son unos 3.500 euros o 3.400, ¿vale? Por cada denuncia, prospere o no prospere. Es decir, por cada denuncia que llega alguien y la pone... según se genera, pues son esos 3.400 euros aproximadamente. Y lo triste de todo esto no es que entre tanto dinero, porque si ese dinero fuera realmente efectivo, pues bienvenido sea. Pero el problema es que ese dinero se divide, se reparte en campañas, en asociaciones, etcétera. Y realmente solo el 5% de ese dinero, solo el 5% llega a mejorar la situación de las mujeres realmente maltratadas. Aparte del tema económico, tu opinión personal, ¿cuál es? ¿Crees que hay detrás un proyecto ideológico detrás de todo esto? Ya no es que lo crea, es que lo vemos. Porque te das cuenta de que hay mucho poder, ¿no? Hay mucho poder cuando de pronto un festival de cine que lleva 14 años emitiéndose y con una llamada son capaces de cerrarlo. Cuando vas a proyectar en una sala y te llaman desde la universidad o te llaman desde un ayuntamiento y te dicen que esto no se puede hablar, de esto no se puede comentar y esto no se puede proyectar. Sí hay una ideología. Aparte, si te das cuenta, solamente hay que ver la televisión cómo directamente cada crimen que hay por parte de un hombre hacia una mujer automáticamente se tacha de machista. Y es algo que se está haciendo sistemáticamente y con un propósito, ¿no? Con el propósito de hundir a los hombres a toda costa. Se nota mucho que, y luego aparte hay mucha gente adoctrinada, por así decirlo, porque por ejemplo en Barcelona las chicas que no nos dejaban acceder al local pues eran todas jovencitas, tenían 18 o 20 años. Es decir, no vienen del feminismo que realmente ha tenido que luchar por aquellos tiempos en los que la mujer no valía nada, no podía votar y no tenía derecho ni a hablar siquiera, ¿no? Y sí, se nota mucho que hay un movimiento con mucho poder y que está avanzando además muy fuerte, que está ganando muchísimas posiciones y que, bueno, pues en televisión, en los medios de comunicación, todo tiene cabida si es en contra de los hombres. Y todo lo que no sea favorecer directamente a la mujer es machismo. Sí, desde luego no tiene pinta la cosa de que vaya a mejorar, todo lo contrario, porque hace unos meses, se estaba ya anunciando una reforma de esta ley de violencia de género para radicalizarla todavía más. ¿Sabes algo de esta reforma, Nacho? ¿En qué consistirá más o menos las principales líneas de la misma? Pues tengo que decirte que no muy bien. Sí, hemos estudiado un poquito por encima esas famosas 200 medidas y sé que todavía dicen que es insuficiente, pero hay auténticas barbaridades. Vamos a ver, hay cosas en la ley de la contra la violencia de género que están bien pensadas y otras que son auténticos atropellos a los derechos, ¿no? De los hombres y de toda aquella persona que no sea una mujer, que no sea una pareja o expareja de un hombre. Es una barbaridad. Hay determinados puntos que son totalmente dignos más de una dictadura que de una democracia y que incluso condicionan qué es lo que se puede hablar, qué es lo que se puede comentar, qué es lo que se puede publicar, y me parece que está llegando a puntos muy preocupantes, y esta vez muy preocupante que el ciudadano de a pie no se dé cuenta, que no investigue un poquito, que se crea todo lo que llega por los grandes medios de comunicación, que además cobran por difundir esa información, y que tan poca gente se plantee qué es lo que está pasando. Estamos terminando, Nacho. Cuéntame antes de terminar, ¿qué acogida está teniendo este documental? Me imagino que, por supuesto, los medios de comunicación oficialistas no quieren saber nada de ti ni de este documental, pero ¿están contactando contigo en medios de comunicación alternativos, en Internet? ¿Qué acogida está teniendo en estos festivales, tanto en España como en el extranjero? ¿Estás notando que la gente te llama, que quiere saber un poco de qué va el documental? Pues sí, en el extranjero está teniendo bastante más aceptación, bueno, más aceptación. Está siendo más fácil proyectar y está siendo más fácil programarlo y moverlo. Parece que hay más libertad en distintos puntos. Se ha proyectado, después se han abierto debates y se ha hablado sobre él. Y me parece que es algo que es lo que debería ocurrir aquí en España. No es lo sano poder, bueno, cada uno que exprese su opinión y luego vamos a hablarla y ver quién está equivocado, quién no está equivocado y así es como se aprende, ¿no? Y sí, estamos recibiendo afortunadamente peticiones de información y peticiones de proyecciones para Latinoamérica, para el Reino Unido, para muchísimas ciudades españolas. Muchas asociaciones se están poniendo en contacto con nosotros y bueno, la gente que ha podido ver el documental a día de hoy, que han sido muy poquitos de momento. Por ejemplo, puedo hablar de la experiencia de Barcelona. Al terminar el documental había mucha gente muy emocionada y muy agradecida porque ven que por fin se puede, bueno, no se puede hablar, por fin se está hablando de algo que mucha gente tiene atravesado y que no puede contar, no puede expresar, y nos llegan, igual que nos llegan por un lado amenazas, insultos, presiones y coacciones, por otro lado nos llegan muchos mensajes de agradecimiento y que nos animan a seguir adelante con él. Pues Nacho González, autor del documental Silenciados cuando los maltratados son ellos, y también de la página web silenciados.org, donde podéis tener acceso a información sobre este documental. Como te digo, Nacho González, muchas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por tu valentía, porque sabemos que esto que estás haciendo pues no es fácil, ¿no? No es fácil ante la presión social de estos grupos radicales que defienden esta injusta ley y ese feminismo tan... radical y tan alejado del feminismo original. Nacho, como te digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esperamos que te vaya muy bien con tu documental y estaremos en contacto, ¿vale? Gracias a ti, iréis teniendo noticias y espero que pronto podáis verlo también vosotros. Perfecto, Nacho, un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Historia de la Reconquista. Hoy quiero dedicar este capítulo a un personaje legendario y uno de los mayores héroes de la historia de España, el Cid. Rodrigo Díaz nació en Vivar, hoy Vivar del Cid, a 10 kilómetros al norte de Burgos, hijo de Diego Lainez y Jimena Díaz, ambos pertenecientes a la baja nobleza. Se crió como miembro del séquito del infante Don Sancho, el primogénito del rey. Este fue quien le nombró caballero, y con él acudió al que posiblemente sería su primer combate, la batalla de Graus, cerca de Huesca, en el año 1063. Destacó pronto por sus aptitudes bélicas junto con Sancho II de Castilla. Con este luchó contra Alfonso. Fue precisamente en esta guerra entre hermanos donde Rodrigo se ganó el sobrenombre de El Campeador, o sea, el batallador. Muerto Sancho, pasó a servir a Alfonso, con el que no congenió, llamémoslo así, a quien hizo jurar que no estaba implicado en la muerte de su hermano. Alfonso destierra a Rodrigo. La historia nos deja este hermoso cantar de gestas que narra el juramento del Cid hacia el rey y su posterior destierro. En Santa Gadea de Burgos, do juran los hijos de algo, allí le toma la jura el Cid al rey castellano. Las juras eran tan fuertes que al buen rey ponen espanto. Sobre cerrojo de hierro y una ballesta de palo, villanos te maten, Alfonso, villanos que no hidalgo. De las Asturias de Oviedo, que no sean castellanos. Mátente por aguijadas, no con lanzas ni con dardos. Con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados. A barcas traigan calzadas, que no zapatos con lazo. Capas traigan aguaderas, no de confrae ni frisados. Con camisones de estopa, no de holanda ni labrados. Caballeros vengan en burras, no en mulas ni en caballos. Frenos traigan de cordel, no con cueros fogueados. Mátente por las aradas, no en villas ni en poblado. Sáquente el corazón por el siniestro costado, si no dijeses la verdad de lo que fuere preguntado, si fuisteis ni consentisteis en la muerte de tu hermano. Las juras eran tan fuertes que el rey no las ha otorgado. Allí habló un caballero, que del rey era privado. Haced la jura, buen rey, no tengáis de eso cuidado, que nunca hubo rey traidor ni papa excomulgado. Jura entonces el buen rey, que nunca tal se había hallado, pero allí hablar al rey malamente y enojado. Muy mal me conjuras, Cid, Cid, muy mal me has conjurado, mas hoy me tomas la jura, mañana me besarás la mano. Por besar la mano al rey, no me tengo por honrado, porque la besó mi padre, me tengo por afrentado. Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado, y no vengas más a ellas de este día en un año. Pláceme, dijo el buen Cid, pláceme, dijo de grado. Tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro. Ya se parte el buen Cid, sin al rey besar la mano, con 300 caballeros, todos eran hijos de algo. Todos son hombres mancebos, ninguno sabía cano. Todos llevan lanza en puño y el hierro acicalado, y llevan sendas adargas con borlas de colorado. Mas no le faltó al buen Cid a dónde asentar su campo. El destierro marchó con sus mesnadas, al parecer ofreció sus servicios a los condes de Barcelona, Ramón y Berenguer, y esto lo rechazaron. Entra al servicio de la taifa de Zaragoza, gobernada por Almundir. El hermano de este, que gobernaba Lérida, intenta independizarse y se alía con el rey de Aragón y con Berenguer Ramón para conseguir sus fines. Rodrigo derrota a la coalición y apresa al conde de Barcelona. Desde entonces recibe el título de Cid, o sea, Sidi, o señor. En 1084 vuelve a enfrentarse al de Lérida y a su aliado Sancho Ramírez de Aragón y los vuelve a vencer y apresó a numerosos nobles aragoneses. Tras la derrota de Sagrajas, Alfonso VI se reconcilia con el Cid y le encomienda la defensa de Levante. Pero en 1089 el rey vuelve a desterrarle con el pretexto de haber llegado tarde al asedio de Aledo. Parte de nuevo el Cid con Jimena, su mujer, y un grupo de leales. Acometió la taifa de Denia y el emir de Valencia le paga tributo. Volvió a desbaratar a los moros de Lérida, ayudados por Barcelona, y capturó de nuevo al conde. En el año 1092, Alfonso salía con Aragón para ocupar Valencia y así debilitar al Cid, el cual le responde atacando La Rioja, la retaguardia del rey, obligándole a retirarse. Al morir el emir de Valencia, el Cid lo aprovecha y toma la ciudad en el año 1094, convirtiéndose en el señor más poderoso de todo Levante. El peligro almorávide era tan importante que Rodrigo se alió con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, y con Pedro I de Aragón, en cuyo auxilio repelió en 1097 una ofensiva almorávide. Ayudó a Alfonso enviándole a su único hijo varón, Diego, que perdió la vida en la batalla de Consuegra. En el año 1099 fallece el Cid, al parecer por las heridas recibidas en los continuos combates que había mantenido los últimos días. Tenía 56 años. Jimena, auxiliada por Ramón Berenguer III, defendió la ciudad, pero la lejanía de los reinos cristianos impedía retenerla. En el año 1102 hubo de retirarse, protegida por Alfonso VI. De la opinión que del Cid tenían sus enemigos, da buena cuenta el relato del historiador Ben Bassan. Rodrigo, maldígalo Dios, vio siempre su enseña favorecida por la victoria, con escaso número de guerreros puso en fuga y aniquiló ejércitos numerosos. Este hombre, azote de su época, fue, por su sed de gloria, por su carácter prudente y por su heroica bravura, uno de los grandes milagros de Alá. Bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy. Nos tomamos un par de semanas de, no de descanso, porque vamos a seguir militando todos los días, pero aquí La Voz de Europa sí que se toma un breve descanso y volveremos el día 9 de enero. Como os he comentado antes, estáis todos invitados a acudir el próximo 2 de enero a la toma de Granada. Ahí estaremos, o ahí estarán los militantes de Democracia Nacional y los miembros también de aquí La Voz de Europa que puedan acudir. Y como os digo, os esperamos allí, físicamente en Granada, ese 2 de enero, y os esperamos aquí en la radio, en Radio Aquí La Voz de Europa,